comienza más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Amigos, un saludo muy cordial. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva cita con el misterio, aquí en Más Allá de la Realidad. Reciban los saludos de quien les habla, Santiago Vázquez, en nombre de todos los contertulios, todas las personas que de una u otra forma colaboran en la elaboración de este programa. Saludos desde Madrid, España. Un saludo muy cordial para toda España y desde España para todo el mundo. La gran cita con el misterio, la gran familia del misterio de Más Allá de la Realidad. Gracias por estar con nosotros una vez más y bienvenidos. Queridos amigos, no tenemos tiempo que perder, porque nos esperan unas cuantas horas por delante. Hoy ya inauguramos lo que vamos a denominar a partir de ahora el aula virtual. Van a ser esos programas que hacemos de vez en cuando, de 7, 8, 10, 12 horas de duración, evidentemente. Pues han de escucharlo en diferentes partes, en sucesivos días, en días diferentes. Todo no se puede escuchar de un tirón, ¿o sí? ¿Habrá algún atrevido o atrevida que escuche, por ejemplo, el programa de hoy, que es bastante largo, de un tirón? Bueno, pues está hecho con todo el cariño, con todo el afecto y, por supuesto, con todo el rigor y la profesionalidad que tenemos a mano. Es como si estuviéramos en un aula, como les digo, virtual, ya que estamos en internet, y este aquí les habla, un humilde comunicador, divulgador, investigador, en fin, pues les cuenta cosas a todos ustedes, que es de lo que se trata, y finalmente, quien quiera, pues saca sus propias conclusiones. Así que bienvenidos a esta aula virtual que inauguramos hoy. El tema, desde luego, no puede ser más interesante. No nos vamos a centrar tanto, aunque por supuesto lo abordaremos, y trataremos el tema de la vida después de la muerte, de si hay o no hay vida después de la muerte, si existe vida o no después de la muerte del cuerpo físico. Vamos a hablar en general del hecho de la muerte, de muchísimas cosas. Es imposible resumirlas en esta presentación. Yo creo que lo mejor es que todos ustedes escuchen este programa, como les digo, repleto de temas, de información, de casos, de experiencias, de reflexiones, de conclusiones. En definitiva, creo, amigos, un programa, por lo menos esa ha sido nuestra intención, apasionante, y que yo personalmente les recomiendo que, si el tema les interesa, que creo que sí, porque la muerte es algo que está ahí, forma parte de la vida, pues que interesa a todas las personas. Comenzamos, amigos. Gracias por estar con nosotros. Gracias también a todos esos queridos amigos oyentes que nos han escrito, que nos siguen escribiendo, que nos alientan, que nos dan su enhorabuena por nuestro trabajo. Desde luego, voluntad por nuestra parte no nos falta. Así que muchísimas gracias. Son ustedes muy amables por todas esas comunicaciones, esos emails, esos posts, en definitiva, por todas las cosas que nos dicen. Gracias una vez más. Y la familia, la gran familia del misterio, de Más Allá de la Realidad, que afortunadamente sigue creciendo en seguidores y amigos oyentes. El gran misterio de la muerte. La muerte, ese gran misterio, el gran enigma de la muerte. Hoy protagonista en nuestro programa. Hasta ahora. Visite nuestra página web en internet. www.másalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítenos. másalladelarealidad.com. Le esperamos. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. contacta@másalladelarealidad.com. Esta es la dirección de nuestro podcast: www.másalladelarealidad.com/podcast. Para más información, visite nuestra página web, másalladelarealidad.com. La otra cara del misterio. Más allá de la realidad. Con Santiago Vázquez. La palabra muerte es una palabra, qué duda cabe, qué fea. Es desagradable incluso hasta para el oído. Es una palabra que hace daño. Muerte. ¿Por qué? Entendemos lo que es la muerte. Tenemos un conocimiento de lo que verdaderamente significa el hecho de la muerte. En Occidente, y dados los tiempos que corren, julio de 2012, en un inmenso porcentaje, en un altísimo porcentaje, la palabra muerte para muchísimas personas, para miles y miles de personas, significa final, separación definitiva. Eso es lo que significa. Y esto es realmente lo triste. Cuando alguien muere, cuando algún ser querido fallece, sea un familiar, un amigo, en definitiva, una persona a la que queremos, pensamos que esa persona ha desaparecido para siempre, que no la volveremos a ver. Y ahí, en ese punto, estamos en un grave error. Lo vamos a ir viendo, queridos amigos, a lo largo del programa de hoy, programa muy especial que quiero dedicar especialmente a mi querido amigo, compañero en las fatigas radiofónicas y televisivas, afortunadamente fatigas muy agradables, mi amigo y compañero Iker Jiménez, y también a esa gran profesional y gran persona como es Carmen Porter. Quiero dedicar este programa a ellos dos. A ellos dos especialmente, y a todas aquellas personas que actualmente, recientemente o no recientemente, a todos aquellos que hayan perdido a un ser querido, a uno o a varios seres queridos. Creo que ninguno de nosotros, sinceramente, nos escapamos de este hecho que forma parte de la vida y que es inherente a la propia vida del ser humano. Desde hace tiempo, queridos amigos, yo siempre he dicho que esa palabra muerte no me gusta. Me desagrada profundamente. Precisamente por eso, porque sin saberlo, inconscientemente, involuntariamente, estamos levantando un muro. Hacemos una gruesa pared con la persona que ha fallecido, y en ese contenido, en esa reacción, en ese sentir, en definitiva, va implícito el hecho de que no volveremos, o al menos creemos que no volveremos a ver a esa persona. Y eso, ya les adelanto, no es así. Vamos a analizar el hecho de la muerte. Vamos a hacernos muchas preguntas. Vamos a hablar de la muerte y también, digamos como bloque paralelo, el aspecto parapsicológico de la muerte. Es interesantísimo. Y vamos a estudiar, vamos a analizar el tiempo que sea preciso. Imagínense que estamos en un aula, sin yo merecerlo, sin merecer ser el profesor, el que de alguna forma procura enseñar algo o comunicar algo a las personas presentes en esa aula. Pues imaginen una inmensa aula donde están todos ustedes escuchando a este humilde servidor, que les aseguro, como siempre hago, pero especialmente hoy, aún con mayor esfuerzo, de dar lo mejor de mí y de aportar todo lo bueno que pueda para ayudar a las personas. Ya saben que en otras culturas el asunto es muy diferente. Hay culturas en las que incluso se festeja el fallecimiento de una persona, puesto que se considera que efectivamente esa persona se ha liberado de la materia y por tanto se ha despojado de un gran peso, de un enorme peso que la ataba a este mundo material, como es el cuerpo físico, y por lo tanto festejan que esa persona se haya liberado con el hecho de la muerte. En algunas culturas incluso se llega, no ya por supuesto a la incineración, que también se hace en la nuestra, en la India, por ejemplo, en India, la cremación, la incineración, el quemar el cadáver, el cuerpo, sino que en otras, como les digo, se llega a descuartizar el cadáver para que se lo coman los buitres. Es tremendo. Yo vi un reportaje, seguramente muchos de ustedes lo habrán visto también. Creo recordar que era en el Tíbet. No me gusta, ya lo saben, hablar de memoria, pero creo que así era. Y era un señor que perdió a su esposa, y el reportaje trataba de todo el proceso, y el proceso termina descuartizando el cadáver de la esposa y dejándolo ahí para que se lo coman los buitres, las aves de carroña, en definitiva. Fíjense qué contrastes tan tremendos. Ya los pueblos primitivos, y me voy mucho más atrás, por supuesto que los egipcios, por ejemplo, que sabemos, independientemente de si las tres pirámides de la planicie de Gizeh o de Gizeh en Egipto eran tumbas o no, dejemos ese asunto para otro programa. Lo cierto es que los egipcios tenían, vamos a decirlo así, cierta obsesión con el tema de la muerte. Era importantísimo para ellos. Su sistema de creencias se basaba precisamente en la muerte. E incluso cuando enterraban al difunto, le ponían a su disposición aquellos objetos que pudiera necesitar en el más allá, en su tránsito por el más allá. Esto nos lo encontramos en diferentes culturas. Encontramos, por ejemplo, también en la Grecia mitológica, encontramos a Caronte. ¿Quién ha escuchado hablar de este asunto dentro de la mitología? El cruce de un lado a otro, del mundo de la vida al mundo de la muerte. En cualquier cultura que todos ustedes quieran estudiar, busquen información sobre la muerte, esta va a aparecer. Pero es que nos vamos más atrás en el tiempo, y los hombres primitivos, yo he visto en el Museo Arqueológico de Madrid hace ya unos cuantos años, supongo que seguirá todavía expuesto, un enterramiento de miles de años, y cómo disponían esos hombres al difunto con sus objetos y demás. Es decir, que es algo inherente a la propia condición del ser humano. Cabe preguntarse qué es la muerte, y claro, es algo que nos toca a todos, y lo veremos, porque si tenemos alguna certeza en esta vida, aparte de que existimos, es de que vamos a tener que pasar por ese hecho. Pero ¿y después? ¿Qué ocurre después? el empirismo, no como corriente filosófica, sino como todo aquello que se pueda comprobar, medir, cuantificar, lo que es medible, ponderable, en definitiva lo que es tangible. Bien, pues para este empirismo que hoy en día nos invade, pues obviamente no hay nada después de la muerte. La muerte es un hecho en el que cesan todas las funciones del organismo y por tanto se produce la muerte. Hay una serie de señales, de signos, por la razón o razones que sea, se produce una parada cardiorrespiratoria de la cual es imposible devolver al paciente, al enfermo si lo está, a la vida. Y por lo tanto, después de un electroencefalograma plano, pues se certifica la muerte del sujeto. Esto desde un punto de vista médico científico, podríamos decir, en efecto. Pero claro, la pregunta es, y es la gran pregunta, si después de la muerte hay algo más. No vamos a dedicar el programa de hoy, porque lo hemos hecho recientemente, en ese programa de ¿a dónde vamos cuando nos morimos? No es el tema de hoy, pero sí dejar claro que en efecto el hecho de la muerte tiene mucho que ver con la vida de ultratumba, con la vida en el más allá, con la vida después de la muerte, con una existencia en otro plano, en otro nivel, en otra dimensión, diferente a la nuestra, a la material. Existe para el empirismo del que les hablaba, no. Hubo unas investigaciones, lo cuento muy rápidamente, habrá muchos oyentes que conozcan, otros no. En 1906 un médico, el doctor Duncan MacDougall, adosó unas básculas de precisión a las camas de ciertos moribundos y observó que en todos los casos, cuando se producía la muerte, en el instante mismo de la muerte, se producía en el cuerpo del moribundo un descenso en su peso. Siempre, siempre entre 18 y 21 gramos. Oscilaba en esos 3 gramos de diferencia, de 18 a 21. Se publicó y la prensa se hizo eco de la noticia. El doctor MacDougall ha pesado el alma, porque precisamente esta pérdida de entre 18 y 21 gramos, según el paciente o el moribundo, se producía siempre en el momento de la expiración. Se planteó la hipótesis de los más empiristas, se planteó la posibilidad de que esa pérdida se debía a un oxígeno residual en los pulmones que quedaba liberado en el momento de la expiración. No dejó de ser una hipótesis. Yo no digo que el doctor Duncan MacDougall pesase el alma, pero sí me resulta curioso que en el momento mismo de la muerte, de la expiración, se produjera ese descenso en el peso del paciente. Un descenso ligerísimo, Ya les he dicho, entre 18 y 21 gramos. Es muy poco. Para un peso de una persona, puede pesar 60, 70, 80 kilos. Son gramos, 18 o 21 gramos. Ahí oscilaba. Es muy poco. Pero sí sabemos, por la documentación dentro de la parapsicología, de la parapsicobiofísica, que cuando se producen casos de fantasmogénesis, de aparición, si eso que se aparece es el alma, en algunos casos, solamente en algunos, el alma sí tiene cierta consistencia. La tiene. Se dice, el alma es algo etéreo y por tanto no pesa, no tiene densidad. En mi opinión, es un error. Por supuesto que si eso que se aparece en las fantasmogénesis, en las apariciones, es el alma tiene una densidad menor, menor que el cuerpo físico, por supuesto. No digamos nada si el alma se materializa, como existen casos en la historia de la parapsicología. Hablo de casos documentados. Pocos, sí, pero existen. Les remito a las experiencias, busquen ustedes, los interesados, de Arlis Coller, François Brun, este teólogo jesuita, en ese libro mítico Los muertos nos hablan, de Edad, editorial Edad, lo digo para los interesados, magnífico libro que yo leí hace unos años, cuenta de una forma detallada las materializaciones espectaculares de la esposa de Arlis Coller, que era un investigador de lo paranormal, que perdió a su esposa y que tuvo la oportunidad, tiempo después y durante varios meses, de verla materializada, y no solamente de verla, sino que incluso, refiere él, incluso llegó a establecer contacto físico con la aparición de su esposa en grado de materialización. Es un caso muy interesante que todos ustedes pueden conocer sus detalles o bien en este libro que he citado o por otra parte pues en internet. Ya saben que hay que tener mucho cuidado porque a veces la calidad no es la que se espera, pero sí que viene reflejado. Pues bien, hay una densidad, como les digo, que es donde estábamos. Contemplamos el asunto desde la faceta espiritualista, que no espiritista, es muy diferente. ¿Esto qué quiere decir? Pues que después de la muerte del cuerpo físico, del hecho de la muerte, del fallecimiento, hay una parte inmaterial en la persona, llámese como cada uno la quiera llamar, alma, espíritu, doble etérico, yo, ego, cuerpo sutil, podríamos dar aún más nombres, como cada uno la quiera llamar. En definitiva, es la parte de la persona compuesta, según esta visión, compuesta por cuerpo y alma. Es el hecho de que el alma abandona definitivamente el cuerpo. Nos dicen en numerosos fenómenos que realmente el cuerpo, que es importantísimo y que tenemos que cuidarlo todo lo que esté a nuestro alcance en todos los sentidos, cuando se produce una salida del cuerpo, bien una experiencia extracorpórea, o por otra parte pues una ECM, una experiencia cercana a la muerte, el cuerpo material, el cuerpo físico, los testigos lo ven como algo ya inservible, que sí, que ha servido para que el alma, para que ellos, la persona en definitiva, se desarrolle en este mundo material, físico, de tres dimensiones, tridimensional, pero nada más. Muchos lo describen como una camisa vieja, usada, que abandonan, que se quitan, como las que nos quitamos nosotros cuando vamos a dormir y la echamos a lavar. Pues igual ven ellos, lo han visto, y hay unanimidad de criterios en este sentido con esas personas que han tenido la oportunidad de ver desde fuera el cuerpo material. Es un vehículo que, como digo, es muy importante porque, lógicamente, es el medio de expresión y de vivencias del espíritu, pero llegada la muerte, el cuerpo ya no vale, la persona no está ahí, no está en el cuerpo, la persona se ha ido, se ha marchado. ¿Dónde está? Pues es el alma. Cuerpo sin alma, y es la visión espiritualista, cuerpo sin alma no es posible. Lo que anima al cuerpo, lo que le da entidad, lo que le da carácter, lo que le da vida y ánima, nunca mejor dicho, es precisamente el espíritu. Sobre esto podríamos hacer también una diferenciación. No es el tema de hoy tampoco y no lo haremos. Diferencias entre cuerpo, alma y espíritu. El primero lo entendemos, pero ¿es lo mismo el alma que el espíritu? Pues depende. Depende de la escuela o doctrina según se contemple. Yo creo que después de esta introducción, que nos interesa a todos, porque todos formamos parte de este gran misterio, queridos amigos, de este gran enigma como es la muerte, ¿qué pasa después de ese hecho? Cuando el corazón se para, cuando dejamos de respirar, cuando cesa la actividad cerebral, cuando todo esa maquinaria, ese organismo, el nuestro, se ha parado, eso es la muerte. ¿Qué pasa después? ¿Hay algo? ¿No hay nada? ¿Hay espíritu? ¿No lo hay? La persona, por tanto, si no hay nada, se acabó para siempre, ya no existe, jamás volveremos a vernos en ningún sitio. Es una visión desoladora esta. Sería una broma macabra del destino, perdóneme esta opinión. Después de todo lo que pasamos aquí, después de todas las pruebas de la vida, y resulta que no hay nada. Y sé que hay muchas personas que opinan de esta forma. Cada uno tiene derecho a expresarse como desee. Yo, lógicamente, tengo mi opinión, y los que nos siguen saben cuál es. Pero no es una opinión fanatizada. No, no. Es una opinión basada en los hechos, en el estudio de los fenómenos, de la documentación, de la información acumulada, en definitiva. Aparte de experiencias personales, que también las he tenido, y no lo voy a esconder. ¿Por qué voy a esconder que he tenido experiencias personales que han reforzado aún más mi absoluta certeza de que existe una vida después de la muerte. Vamos a analizar enseguida, vamos a analizar muchas cosas referentes a la muerte. Los seres queridos, el vacío que dejan, la necesidad de llorar, de vivir el duelo. 8 puntos que forman parte de mi sistema filosófico de pensamiento en cuanto a la muerte, que debemos llevar a cabo. ¿Cómo debemos afrontar la muerte de un ser querido? Vamos a hablar de muchísimas cosas. Pasaremos después al ámbito parapsicobiofísico o parapsicológico. Hablaremos de ciertos fenómenos y también de ciertas supuestas comunicaciones que nos han llegado desde ese más allá, desde el otro lado, desde la otra orilla, que diría Juan José Benítez. Un abrazo desde aquí, Juan José. Pues bien, vamos a meternos en todo ello. Sinceramente, amigos, voy a decirles, ya lo saben los habituales, que pienso que vivimos inmersos, contaminados, en una sociedad enorme y sumamente materialista y materializada. Esa es la realidad. Hemos de reconocerlo. Independientemente de nuestras creencias espirituales. Y no hablo, claro está, únicamente de religión, ni católica, ni protestante, ni anglicana, ni de los mormones, de nadie. Hablo de un sentido trascendente de la persona. Hablo de un sentido metafísico del ser. Dejemos a un lado la religión. No estoy hablando de religión. Es más, pienso que ninguna religión tiene la verdad absoluta. Lo he dicho alguna vez y lo sigo manteniendo. Y es mi opinión, dicha con todo mi respeto hacia todas las religiones. Pienso que en todas hay muchas verdades, pero también creo que en muchas existen grandes y graves errores. Y no me estoy refiriendo únicamente a la doctrina católica. Hablo en general de las doctrinas religiosas, que quizás en algunos casos no han sabido explicarnos bien las cosas, que a lo mejor se ocupan más de la liturgia que de explicarnos las respuestas a esas grandes preguntas, como por ejemplo la de hoy, la muerte. En todas ellas, lógicamente, subyace una verdad, y es que todas contemplan que existe una continuidad después de la muerte. Pero ¿quién cree, amigos, quién cree hoy en día verdaderamente, en lo más profundo de su corazón, quién cree que existe un más allá? ¿Quién cree verdaderamente que existe una vida después de la muerte? Si tuviéramos una balanza, les aseguro que el no se inclinaría, y por mucho, respecto al sí. Al sí como creencia en una continuidad después de la muerte. Pasamos por la vida de puntillas, en general. Y es que hay fenómenos, y esto ya forma parte del desinterés de las personas. Como digo, existen fenómenos que nos sugieren de una forma muy elegante que existe algo más después. Pero claro, para conocer esos fenómenos hay que informarse. Informarse bien, en fuentes serias. Empaparse de toda esa información, y una vez hecho esto, sacar conclusiones. Estamos acostumbrados en general a no pensar, y esto es terrible, porque se muere alguien querido, muy querido, y nos quedamos totalmente desolados. No sabemos qué hacer. Yo les voy a dar dentro de unos minutos mi receta personal, dicho coloquialmente. Lógicamente no va a hacer desaparecer el dolor, pero sí mitigarlo. Y si muere alguien querido para nosotros, y en la mayor parte de los casos nos hundimos en la desesperación, en la angustia. Y eso nos ha pasado y nos pasa a todos. A unos en mayor medida y a otros en menor medida. Pero es porque principalmente no sabemos con exactitud qué es la muerte como hecho. Lo voy a traducir, y estoy seguro que la mayor parte de todos ustedes me van a entender. Morir es desencarnar. Creo que me han entendido. Cuando se nace, el alma ya está en el cuerpo del bebé. Cuando se muere, el alma abandona definitivamente el cuerpo. Hay algunas comunicaciones en las que se dice que mundos superiores al nuestro, en evolución, donde la muerte, y son comunicaciones, y estamos en hipótesis, claro está, pero se lo comento porque me parece muy interesante. Se nos dice que en esos mundos superiores al nuestro, donde prima la felicidad por encima del sufrimiento, cosa que en nuestro mundo no es así, la muerte, que se produce mucho más tarde, donde se vive mucho más, y donde se produce de otra forma, pues bien, se vive de una forma muy diferente. Y allí, en esos mundos, lo llaman así, desencarnar. No dicen han muerto, porque vuelvo a decir que la expresión ha muerto lleva implícita una carga enorme, un concepto implícito enorme de desaparición, de aniquilación absoluta del ser que ha fallecido. Pero lo único que ha sucedido, y permítanme que hable de esta forma tan clara, creo que ya va siendo el momento de hablar claras las cosas, lo único que ha sucedido es que el alma de esa persona ha abandonado definitivamente el cuerpo material. No porque lo haya abandonado se ha producido la muerte, no, debemos entenderlo bien. Y es que el mal estado del cuerpo, en sentido genérico, una enfermedad que llega a su culminación, un accidente, lo que sea, provoca que el cuerpo se pare, y que se pare definitivamente, que cese las funciones: corazón, aparato respiratorio, renal, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando el cuerpo se encuentra en esa situación y cesa su actividad, es cuando el alma abandona definitivamente el cuerpo. Ha desencarnado, ha abandonado el cuerpo. Yo decía en un programa, no hace demasiado tiempo, cuando he tenido, desafortunadamente, porque la vida es así, amigos, sencillamente, porque la vida es así, cuando he tenido que acudir, y no ha sido una vez, han sido bastantes, a tanatorios, y he visto a través de ese cristal el cadáver de quien fuera. No voy a dar nombres ni citaré ahora porque tampoco viene a cuento. Cuando he visto ese cadáver o esos cadáveres, si uno tiene la más mínima sensibilidad, se dará cuenta de que ese cuerpo está vacío, que ahí no está la persona, que eso es una envoltura, falta vida. ¿Y qué es lo que da vida? La parte espiritual. Piensen esas veces en las que desafortunadamente han tenido que velar a un difunto en un tanatorio. Antiguamente se hacía en las casas, y actualmente todavía en algunos países y en algunos lugares se sigue haciendo en las casas. Verán cómo ese cadáver está inerte, inanimado. Le falta la vida, le falta el alma. Eso es. ¿Y quién cree esto? ¿Quién cree realmente que el sentido de la existencia terrenal es puramente espiritual? Son muy pocos los que lo creen, en comparación con los muchísimos que sí que creen que la vida es sencillamente pasar por aquí, trabajar, hacer dinero, satisfacer los placeres corporales, carnales, materiales, culto al cuerpo, culto al placer, etcétera. Materialismo puro. Grave error. Y es mi opinión. Yo respeto la de todo el mundo, pero es mi opinión. Y no estoy diciendo que tengamos que estar continuamente rezando el rosario, cosa que por cierto es muy saludable. Pero yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hemos perdido, en general, el sentido trascendente del ser humano. El sentido metafísico. Y esto es una pena. Es una pena porque le resta sentido a nuestra vida. Si pudiéramos vivir sabiendo por qué estamos aquí, por qué razón principal estamos aquí, que yo la he mencionado en más de una ocasión y lo vuelvo a hacer, estamos aquí para perfeccionarnos espiritualmente. Por supuesto que creo en la reencarnación, bien entendida, no en animales, eso es metempsicosis, como saben. Hasta que el alma llega a un punto en el que ya no tiene que volver aquí y asciende a mundos superiores, según sea su evolución. Eso es lo que yo pienso. Y me pueden llamar Judas moderno, un querido amigo. No me importa. Si por un fanatismo religioso se es capaz de insultar al prójimo, si se es capaz por ese fanatismo de decir, ya no me junto contigo porque no piensas igual que yo, estás en el error y vas a ir al infierno eterno para siempre jamás. Una persona que piense de esta forma anda muy lejos de la verdad, de la auténtica verdad. Qué curioso que yo no he leído, por lo menos, ningún caso. En las experiencias cercanas a la muerte, no he leído, amigos, ni un solo caso en el que el ser luminoso, que sí, ya me dijo alguien que era el demonio, hasta este punto se llega. Pues bien, ni un solo caso donde el ser luminoso le pregunte a la persona que está allí, que ha muerto clínicamente, o que se encuentra en muerte aparente, para ser más exactos, no le pregunta, hijo, ¿fuiste católico? ¿Fuiste musulmán? ¿Fuiste hinduista? ¿Fuiste budista? ¿Fuiste a misa todos los domingos y fiestas de guardar? ¿Rezaste las 5 oraciones mirando a la Meca, en dirección a la Meca? Hablo en general de las religiones. Al ser luminoso, sea quien sea ese ser luminoso, le importa un pepino, permítame la expresión, coloquialmente hablando y con cierto sentido del humor, los dogmas, los dogmatismos. Lean ustedes el Evangelio. Digo el Evangelio porque estamos en Occidente. Cristo, se cargó, pero dicho así, literalmente, la ley mosaica, la ley de Moisés, por diferentes puntos realmente importantes. En sábado no se podía hacer prácticamente nada, según la ley de Moisés. Y llega Jesús de Nazaret, cura en sábado, echa demonios en sábado, pasea con sus discípulos por el campo en sábado. También, por otra parte, la adúltera, por ejemplo, es que podría poner muchísimos ejemplos. La ley de Moisés manda apedrearla. Maestro, ¿tú qué dices? Y en efecto, una mujer sorprendida en adulterio, según la ley mosaica, debía ser apedreada, lapidada. Y Jesús, después de agacharse y de escribir en tierra, y los otros, esa turba, con piedras en las manos, esperando una respuesta para apedrear a esa mujer adúltera, les dice aquello que todos ustedes ya conocen: el que esté libre de culpa, el que esté libre de pecado, que le arroje la primera piedra. Y uno a uno, avergonzados, se fueron marchando. Y se queda Jesús solo con la mujer. Mujer, ¿dónde están los que te condenaban?, le dice. Y añade: yo tampoco te condeno. Vete, eso sí, le pone una condición: vete y no peques más. Es decir, Jesús reconoce el pecado, ha adulterado, ha sido infiel, le ha puesto los cuernos a su marido, dicho coloquialmente en el lenguaje de nuestros días. Pero Jesús la perdona. ¿Pero cómo se puede ser tan salvaje? Perdónenme lo de salvaje, pero es que es como me sale. Es que sigue existiendo hoy en día en algunos países. La lapidación. Matar a un ser humano a pedradas. Esto viene por el fanatismo del que les hablaba. Y la muerte en todo esto tiene mucho que ver. Porque así como vivamos, moriremos. Es decir, viviremos el hecho de la muerte más allá de la tumba, de una forma o de otra. Jesús resucitó, que se sepa, a tres muertos, que se sepa: la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, y el más sonado, su último milagro, que les infló las narices, dicho con todas las letras, a los sanedritas y fariseos y demás. Llevaba 4 días muerto Lázaro, el cadáver ya olía mal, es decir, se había iniciado ya por completo el proceso de putrefacción, y Jesús les dice: quitad la piedra. Pero Señor, huele. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quitad la piedra. Lázaro, sal fuera. Y después de un tiempo salió el muerto. ¿Ustedes imaginan la escena? Algunos dirán: esos son cuentos, como el otro día, hablando con un grupo precisamente de jóvenes conocidos, que siguen mis intervenciones en la tele y en la radio y demás. Y me decían: pero hombre, ¿cómo vamos a creernos lo que dicen los evangelios? O sea, que nos creemos que la pirámide de Keops, por poner un ejemplo, fue construida bajo el reinado de Keops como faraón, de lo cual no existe apenas ninguna documentación, absolutamente, prácticamente, y tiramos los evangelios a la papelera o a la basura. No son así las cosas. Los evangelios reflejan una verdad histórica de fondo. Igual que hablamos de Jesús, podemos hablar de Buda, personaje apasionante. ¿Qué predicaba Buda? Pues el desapego, todo lo contrario a lo que yo les estaba diciendo que ocurre hoy en día, que es el materialismo indiscriminado en nuestra sociedad. El desapego. Ya saben que Buda, Siddhartha Gautama, el Buda, Buda quiere decir iluminado, el iluminado, decía que el sufrimiento tiene su raíz en el deseo. Suprimiendo el deseo, se suprime el sufrimiento. Pero claro, no es tan sencillo de hacer. Es un trabajo de años. Es un trabajo interior, constante, de años, sobre uno mismo, sobre su interior. Si suprimes el deseo, suprimes el sufrimiento. Practica el desapego, no estés apegado a nada, ni siquiera desees el nirvana. Profundísima enseñanza de Buda, interesantísima. Y aquí estamos, amigos, haciendo todo lo contrario. Hay que vivir, no podemos vivir en chozas de paja, aunque hay personas, seres humanos como nosotros, como usted, como yo, que viven así e incluso en situaciones peores. Pero llega la muerte y nos sorprende. ¿Y entonces qué? ¿Dónde quedan? ¿Dónde quedan todos los millones del fallecido? ¿Dónde quedan sus 3 coches? ¿Dónde queda su ropa abundantísima en 2 armarios de marca, carísima? ¿Dónde queda todo eso? Se queda aquí. No nos llevamos nada, absolutamente nada, al otro lado. Por supuesto, para los que no crean que hay nada después de la muerte, todo lo que estoy diciendo no tiene sentido, puesto que no creen. Pero yo sí que tengo la firme convicción, y no digo fe, digo convicción y certeza, porque he tenido pruebas rotundas de que existe una vida después de la muerte. Así es. El otro día, y quiero darles las gracias por sus emails, nos han llegado muchísimos. Muchísimas gracias a todas esas personas que valoran nuestro esfuerzo en esta labor totalmente desinteresada, que lo hago porque me gusta. Por supuesto, si no, no lo haría, no nos engañemos. Pero es desinteresada. Ha habido muchísimos, de verdad, pero muchísimos emails que nos han llegado a raíz del, sobre todo del último programa, agradeciéndonos esta labor. Pero también hay una pequeñísima parte que ni valora, no tiene por qué dar las gracias. Yo lo hago de todo corazón. Pero ni valora, ni tiene en cuenta el esfuerzo que supone hacer un programa. Y no solamente de hacer un programa, porque coger a dos invitados y hacerles una entrevista es lo más fácil que hay. Se podría hacer casi un programa todos los días. Cada uno hace su programa como Dios le da a entender. Pero yo prefiero la comunicación. El que se aburra, que escuche otro programa. Yo pongo lo mejor de mí. Y hubo, dentro de ese pequeñísimo grupo, que siempre están sacándole punta al lápiz, hasta que un día el lápiz se rompa. Y lo digo con total seriedad. Pues una chica decía, creo que era una chica, no sé dónde lo leí, que a raíz de mi último programa, no el de la psicofonía del infierno, creo que hacía referencia al de a dónde vamos cuando morimos, el de casi 11 horas. Que sí, que le interesaba, pero que yo parecía un iluminado. Pues mire, si a usted le parezco un iluminado, puede ser que algo de razón tenga. Y lo digo sin ninguna soberbia y sin ninguna prepotencia. Pero si le parezco un iluminado, y lo que escucha de mi boca, en mis palabras, algo le sirve, bendito sea. No yo, esta labor, en definitiva. No nos hemos ido, porque hablamos de la muerte y hablamos del materialismo presente. Esto repercute en la visión de la muerte. Se nos muere alguien y automáticamente tragedia. Yo lo he vivido, y no una vez. Sé de lo que hablo. Podría dar nombres. Quizás las dos más impactantes, aparte de una tía mía, siendo yo pequeño, pero me acuerdo perfectamente de todo. Tenía yo 9 o 10 años, ella tenía 24. Se mató en un terrible accidente de moto. De moto, no de coche. De moto de alta cilindrada. Recuerdo perfectamente aquella tarde, aquella noche, al día siguiente, ver a mi madre. Era su hermana, la pequeña. Horrible, horrible. Me mataron esos terroristas, esos malditos terroristas, quienes fueran, de un lado o de otro, que cada uno piense lo que quiera. En el 11M, mi querido amigo Juan, de la infancia, desde que éramos niños, pequeños, jugando siempre, y ya un poco más mayorcitos, pues en la pandilla poniendo petardos en las papeleras. Y también la muerte de uno de mis grandes amigos, con quien compartí cientos de horas, mi querido amigo Enrique Muro. Joven, guapo, buen profesional, a punto de casarse, y con 41 años, una parada cardíaca mientras dormía. Y podría seguir con más ejemplos. Quiero decirles con esto que sé de lo que estoy hablando. Otras muertes en la familia, otros amigos, como Vicente Torres, por ejemplo, al que quería muchísimo. Sanador, el único gran sanador que he conocido en mi vida, junto con mi amigo el ermitaño, que también imponía manos, pero eran diferentes sus formas de proceder. Mi maestro, don Germán, pues también falleció. Era mayor, sí, 87 años, pero mi abuelo Quintín, paterno, vivió 105. Lo pasé mal con la muerte también de don Germán. El tiempo lo cura todo, pero ese vacío queda ahí. Como les digo, sé de lo que hablo. Y no es lo mismo, créanme que no es lo mismo, pero ni mucho menos, con muchísima diferencia, que fallezca alguien querido. El impacto, el golpe es terrible, sobre todo si es joven la persona, pero no es lo mismo tener una serie de convicciones espirituales porque se asimila y se ve de otra forma la partida de esa persona querida, la muerte de esa persona querida. No es lo mismo una persona que no cree en nada. No digo en religión, es que no estoy hablando de religión. Hablo de un sentido, como he dicho, trascendente de la existencia. Que vamos, nuestra alma, que somos nosotros mismos, como he explicado en más de una ocasión, nosotros dejamos el cuerpo, porque el cuerpo de por sí no es nada, nosotros dejamos el cuerpo y nos marchamos a otra dimensión. Definitivamente, eso es la muerte. Si pensamos que no hay nada, se puede llegar, como veremos más adelante, y no me importa la extensión del programa, como si dura 24 horas. No importa. Lo lamento por el peso del archivo en MP3, pero no voy a dividirlo en varias partes. Son programas para escuchar tranquilamente y con atención. No porque yo sea premio Nobel, que no lo soy, sino porque creo que el tema es lo suficientemente importante como para dedicarle tiempo. Este no es un programa al uso, que hemos hecho cientos, créanme, en muchos años. Estos son aulas virtuales, donde cada uno de todos ustedes escucha lo que este humilde comunicador e investigador dice. Y lo que digo, lo digo con convicción, con rigor, con amor por la verdad, y sobre todo, lo más importante, yo creo, que es con la intención de ayudarles a todos ustedes, los que estén pasando por este trance de la muerte, de haber perdido a alguien, incluso algo muy duro, como es el hecho de que algunos de nuestros oyentes padezcan alguna enfermedad en este momento y que los médicos le hayan dicho que su vida puede correr peligro. Es importante esto. Hablemos las cosas claramente. Una persona que tiene una enfermedad y que sabe que se puede morir, porque se lo han dicho los médicos, es importante que se plantee seriamente el hecho de la muerte. Y por supuesto, para todos los que, al menos gracias a Dios, si tocamos madera, no tenemos una perspectiva de morirnos, porque no tenemos una enfermedad, afortunadamente, gracias a Dios. Pero a todos, seamos sinceros, no hay que tenerle miedo. A todos nos puede ocurrir, en cualquier momento. Porque ocurre. Por tanto, ¿por qué ese tabú? Es un tema repleto de tabúes. No. No eludamos el hablar de la muerte. La muerte es un hecho como el nacimiento, si cabe más importante, porque después hay un destino. El materialismo nos aleja muchísimo de una visión completa y correcta de la muerte. Si no lo han hecho y les apetece, yo les invito a que con tiempo, con calma, sin agobios, se plantee la posibilidad de pensar, de poder pensar en todo lo que estamos hablando hoy aquí. Es importante. Hemos hablado del empirismo, todo lo medible, cuantificable, ponderable, en definitiva, todo aquello que podamos tocar, ver, aquello que es sensible a través de nuestros cinco sentidos. Eso es real. Lo demás no lo es. Esta actitud respecto a la muerte lleva irremediablemente, cuando sucede en la realidad, en la vida, cuando una persona que no cree en absoluto en nada más que no sea lo puramente demostrable, cuando la muerte le toca de cerca, cuando muere un ser querido para él o para ella, la desesperanza, la angustia invaden todo su ser. Sin embargo, por otra parte, cuando una persona que tiene una visión de la muerte espiritualista, trascendente, metafísica, acepta el hecho de la muerte de una forma muy diferente. Esta es la realidad. No estoy diciendo, ni muchísimo menos, no estoy diciendo que en este segundo caso la persona ya no sufra, el familiar, el amigo del que se ha ido, no. Somos humanos, seres humanos, y por lo tanto cuando alguien querido fallece, nos duele, sentimos su vacío y lloramos. Me refiero a la forma de vivir ese hecho, ese fallecimiento. Es muy importante. Estamos rodeados de personas. En nuestro trabajo, en nuestro lugar de diversión, pasatiempo, ocio. Ahora con el verano, pues las piscinas, el bar de la piscina, donde todo el mundo se reúne para hablar. Por las noches, pues las terrazas. Ahí conocemos a personas que apreciamos e incluso amamos, nuestra familia, nuestros amigos, todo el conjunto que rodea a la persona. Cuando alguien de ese entorno cercano a la persona muere, fallece, desencarna, nos quedamos desolados por completo. Y cuanto mayor sea nuestro aprecio, nuestro cariño, y también no lo escondamos, no tengamos vergüenza al decir amor, el hecho de que, por ejemplo, dos amigos varones se quieran, se amen, no quiere decir que sean homosexuales, y si lo fueran, da igual, ¿qué importa? ¿Es que acaso el ser homosexual es un pecado? Para algunos sí. He leído hace poco un libro tremendo. Tremendo. No voy a citar, para no añadir más leña al fuego. Es que lo digo porque me ha venido ahora a la cabeza y me parece importante decirlo. El autor dice, afirma, que los homosexuales están poseídos por el demonio. Esto aparece en un libro. Me parece una aberración, no solamente intelectual, sino también moral, ética e incluso espiritual. Porque un ser humano, hombre o mujer, entienda y viva su sexualidad de una forma diferente, por eso le vamos a condenar al infierno eterno. Pues mire usted, yo conozco, me vienen ahora mismo a la mente varias personas. Hablaré de una persona en concreto. Es homosexual. Pues les aseguro que es muchísimo mejor persona, y así me lo ha demostrado durante años, que algunos de los que van todos los domingos y fiestas de guardar a la misa y se dan golpes en el pecho con el yo pecador. ¿Se acuerdan ustedes de esas palabras del león de Judá, como le llama, creo que es Apocalipsis, cuando dice: y en verdad os digo que los publicanos y las meretrices entrarán antes que vosotros en el reino de los cielos? Publicanos, que era lo de lo peor que había en la sociedad de Jesús, y meretrices, prostitutas. Sí, señor. Pues el propio Jesús dice que irán antes ellos y ellas que los fariseos, a los que llamó sepulcros blanqueados, sanedritas, sacerdotes, ancianos del pueblo, saduceos, etcétera, los religiosos de la época, los que se supone que debían tener una actitud intachable moralmente hablando. Pues Jesús les suelta esa perla. Por tanto, Yo no he encontrado en la vida de Jesús, en la vida pública, no hablo de San Pablo, porque a San Pablo hay que darle de comer aparte. Empezando porque San Pablo no era apóstol de Jesús, no era de los doce. En los cuatro evangelios, yo por lo menos, si estoy equivocado me lo dicen, no he leído en palabras de Jesús ninguna condena a la homosexualidad. Creo que recuerdo bien. Si estoy equivocado, me escriben. Cuento ya con los emails de mi querido amigo. Por tanto, lo de la homosexualidad me parece muy importante, porque se ha dicho incluso que es una enfermedad psiquiátrica. Por favor. Les aseguro, ¿eh? Y conozco a varios. Que los considero muchísimo mejores personas que otros que son hiper religiosos. Estas son las dos posturas. Lo medible, lo demostrable, y lo que no lo es. ¿Cómo enfocan, cómo se enfrentan unos y otros a la muerte de un ser querido? Hablaremos del suicidio también después. Por favor, esto nunca. Por favor. El otro día, la otra mañana, hace unos días, estaba revisando una serie de libros y un amigo me mandó un mail con un enlace. Permítanme que voy a omitir el nombre de la persona que daba la conferencia. No tengo ninguna ganas de polemizar, porque no es mi intención. Pero dijo algo en esa conferencia que yo pude escuchar, que no puedo recordarlo, hablar del tema y pasarlo por alto. Dice que los suicidas tienen derecho a quitarse la vida. Y recuerdo, creo que no me falla la memoria, que dijo en esa conferencia que el suicida, cuando consuma su acto, cuando se quita la vida y lo logra, es recibido con misericordia por Dios. Pero por favor, ¿cómo se puede decir esto? Y estoy aquí, no me he ido, dejo este silencio, porque seguro que se han quedado muchísimos de ustedes de piedra. Hombre, por Dios. Esto es a personas que están atravesando un momento malísimo, horrible de su vida, que por desgracia en España son muchas, debido a la situación económica, y la situación económica, esta situación que estamos viviendo, afecta muchísimo, lógicamente, a la vida de la persona cuando hay personas que están pasándolo tan mal, por favor, no les diga usted que si se suicidan están en todo su derecho y que van a ser recibidas en el más allá por Dios con toda la misericordia del mundo. Esto no se puede decir. ¿Por qué? Porque no es así. Porque la documentación existente, los casos de personas que han intentado suicidarse en las ECM y que han vuelto, afortunadamente, han dicho todo lo contrario. Yo no conozco, me hubiera llegado. Yo no conozco ni un solo caso donde la persona que se ha intentado suicidar y que ha tenido una experiencia cercana a la muerte, su experiencia haya sido agradable y gozosa. No conozco ningún caso. En todos los casos que conozco, el ser luminoso se ha mostrado serio y la persona ha percibido claramente que lo que ha hecho está muy mal, que es tirarle al Ser Supremo un regalo a la cara. Así lo decía, si no recuerdo mal, una testigo llamada Viola Horton, creo que era ella. Hablaremos del tema del suicidio porque, claro, me dijo un compañero hace tiempo, pues claro, si en el más allá se está tan bien, pues yo me quito de en medio. Hombre, por favor. Esto es coger al pavo de Navidad por las patas. Por favor. No es así. La muerte ha de llegar de forma natural, sin que nosotros la busquemos. Para los que crean en Dios, lo digo así claramente, para los que crean en el Ser Supremo, en el Sumo Hacedor, en el Altísimo, no me cansaría de decir cosas acerca de él. Si es su voluntad, la persona muere. ¿Por qué muere? Nos metemos en un asunto que nos llevaría en esta aula virtual que tenemos aquí, montada, ustedes y un servidor, días hablando del tema. ¿Por qué se lleva a mi amigo Juan, con 30 y pocos años? A mi amigo Enrique Muro, con 41. ¿Y por qué a mi abuelo paterno le da 105 años de vida? ¿Por qué? No entraremos hoy en esa temática, porque nos desviaríamos muchísimo. O un niño de 7, 8, 9 años. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Pues tiene su respuesta. Venimos con un tiempo determinado. Lógicamente, si no nos cuidamos y hacemos y cometemos excesos, acortamos nuestra vida, lo cual luego, después allí, se nos dice y hay que dar cuentas por no habernos cuidado. Pero uno viene con el tiempo justo. porque muy posiblemente, yo esto sí lo creo, así lo ha elegido ese espíritu, esa persona. Venimos a hacer cosas muy determinadas. Estoy convencido de que todos tenemos una o varias misiones en la vida, de muy diferente tipo unos y otros, y que terminadas esas tareas o misiones, nos marchamos. Es decir, morimos. ¿Es así? Yo lo creo así. Hay doctrinas que lo creen así. No puede tratarse sencillamente de una decisión arbitraria de Dios. Tú te mueres, es decir, tú te vienes aquí porque lo digo yo y ya está. Eso no es así. Sabemos, por las comunicaciones serias recibidas desde hace décadas, que el espíritu, la persona, para facilitar al oyente la comprensión de lo que estoy diciendo, voy a decir la persona en estado espiritual, el espíritu, antes de venir, de bajar, de encarnar, como ustedes lo quieran entender, elige una serie de cosas. Y casi nunca está solo. Por no decir que nunca, a no ser que sea un espíritu de una evolución enorme, que viene voluntariamente en este caso, para ayudar a la humanidad, instruirla a las cosas espirituales, dar ejemplo y ser un modelo, es decir, para alumbrar a la humanidad espiritualmente. Pero en la mayor parte de los casos, que somos los pobres mortales, pues en compañía de nuestros seres guías, uno o varios, depende, los seres encargados de eso precisamente, elegimos las pruebas que queremos pasar para evolucionar. Sabemos, por otra parte, que tenemos un karma pendiente. Sí, sí, karma. Sí. Acciones que hemos cometido en la última vida, principalmente, aunque a veces traemos también de otras anteriores, pero se va actualizando el karma, suele ser de la última, que tenemos que reparar y pagar esa deuda de la que Cristo habló. En verdad te digo que no saldrás de allí, dice, de la cárcel, poniendo como ejemplo la vida en la materia, hasta que no hayas pagado el último céntimo, dice Ochavo. La ley del karma. Hablaremos. Se cumple inexorablemente. De Dios nadie se ríe. Elegimos todo ese cúmulo de circunstancias por las que vamos a pasar. Unas son pruebas voluntarias que hemos elegido para superarnos, para crecer como almas, para purificarnos, para perfeccionarnos, todo es evolución. Y otras situaciones son kármicas. Efectivamente son kármicas. Pero no es un castigo caprichoso. Es para que aprendamos. Dios no castiga. Dios enseña. Por esta razón, y suprimiendo la posibilidad de que esa persona no se haya cuidado nada, si empieza lógicamente pues a consumir drogas desde temprana edad, cocaína, por ejemplo, que puede provocar, pues desde ictus, infartos, etcétera. Fumamos al día 5 cajetillas. Yo recuerdo un amigo de mi padre fumaba 5 paquetes de tabaco negro al día. 5, impresionante. Murió, claro, murió joven. Si no nos cuidamos, si bebemos continuamente, comemos fatal, con enormes cantidades de colesterol, llevamos una vida sedentaria, no caminamos, no paseamos, no hacemos ejercicio, pues tenemos muchísimas posibilidades de enfermar y también de morir, de fallecer. En este caso, si esto ocurre, es porque no nos hemos cuidado, hemos descuidado el vehículo material, es decir, el cuerpo, y hemos adelantado nuestro fallecimiento, en definitiva. Ahora bien, una de las grandes preguntas que más alejan, digo una de las más, no la más, pero una de las más importantes preguntas que alejan, que nos alejan de la creencia, de la convicción en la existencia de un ser supremo y de la existencia también de una vida después de la muerte. Y es precisamente el tema que tratamos hoy. Por eso lo planteo ahora mismo encima de mi mesa. La muerte. En unos, ya les he dicho, mi abuelo paterno, 105 años, vivió. Murió en 2006. 105. Otros a los 50. Otros a los 32. 33. 18. 7 años. A veces incluso menos. ¿Por qué? Yo creo que esto nos lo hemos preguntado todos alguna vez. Yo lo tengo absolutamente claro. Y quisiera transmitirles, y lo voy a intentar, mi convicción del por qué. Les adelanto que la comprensión de lo que voy a decir no hace desaparecer el dolor cuando alguien fallece, alguien querido. Pero sí comprendemos ciertas cosas, que es la utilidad, el objetivo y la misión del programa de hoy. Entendemos ciertas cosas que nos ayudan a comprender el hecho de la muerte de ese ser querido que se ha marchado, y también la nuestra propia. ¿Y por qué esa disparidad en cuanto a edades? Miren, partamos de un punto, y es muy importante. Este punto es muy importante. Y es que el mundo en el que vivimos, el planeta Tierra, el nuestro, dentro de la jerarquía espiritual, es uno de los mundos o planetas más atrasados espiritualmente de la creación. ¿Por qué? No porque el mundo sea feo, todo lo contrario, es un mundo precioso y maravilloso. Ni muchísimo menos. No. Es por los espíritus, es decir, las personas que lo habitamos, que tenemos una evolución espiritual limitadísima, muy pobre. Este es un planeta, dicho en muchas comunicaciones serias, comunicaciones serias, procedentes de ese otro lado, es un mundo donde la desdicha, el dolor y el sufrimiento imperan sobre lo que en mundos superiores es al revés: la felicidad, el gozo y la dicha. Aquí tenemos de todo, amigos, aquí tenemos de todo. Pongámosle una sonrisa. De lo contrario, no viviríamos. Tenemos de todo. Tenemos enfermedades. Tenemos ruina, miseria, dolor moral y físico, engaños. Hay de todo. Cosas ya mucho más graves, brutales. Guerras, asesinatos, abuso de niños, cosas terribles. Por el fruto se conoce al árbol, dijo el maestro de Nazaret. Este es el mundo que tenemos. Afortunadamente, quedan muy buenas personas, es decir, espíritus ya bastante purificados, muchos de ellos voluntarios, que han encarnado voluntariamente para acelerar el proceso de purificación de este dichoso planeta. Dichoso y tan querido al mismo tiempo, porque el planeta no tiene ninguna culpa en los actos de los seres humanos. Por tanto, partamos de este punto. Es muy importante. No entraremos hoy en el porqué. Si esto fue el paraíso terrenal, si hubo una rebelión, no entraremos en eso. Vamos a los hechos, que es el tema de hoy. Los hechos. Miren, es un mundo maravilloso y hay que buscarle siempre todo lo positivo a la vida, porque si nos polarizamos en lo negativo, debido a la ley de atracción, lo que nos va a venir es negativo. Por lo tanto, es muy muy importante estar siempre, o al menos procurarlo, en la parte positiva, en la parte luminosa, no en la oscura, no en la negativa. Pero sí, es un mundo de los existentes, así lo dicen muchísimas comunicaciones, pero muchísimas. No de ahora, desde hace muchísimo tiempo. Es uno de los mundos habitados más inferiores de toda la creación. Es un mundo donde las almas vienen o venimos para aprender y purgar. Así es. También para disfrutar, también sanamente, sin violar la ley de Dios. Disfrutar también es un derecho que Dios nos ha dado. El poder lícitamente disfrutar de cosas que no hagan daño a un semejante o a nosotros mismos o a ambos, ni corporalmente ni espiritualmente. Por lo tanto, el disfrute también está permitido. Pero si es que Dios quiere nuestra felicidad, quiere que seamos felices. ¿Por qué no somos felices? Porque nosotros mismos, con nuestro comportamiento, y no hablo solamente de esta existencia, sino de las anteriores, hemos generado un karma. Así es. Que no es un invento de los hindúes, que es una ley universal. Le pese a quien le pese. Y todo se verá. Elías lo restablecerá todo. Dejo eso ahí entre líneas para que quien lo pueda interpretar, que lo interprete. Bajando de la transfiguración en el monte Tabor, Jesús les dice a Pedro, Santiago y Juan: Elías vino ya, el profeta, que había muerto hacía siglos. Elías vino ya, pero hicieron con él cuanto quisieron. No le reconocieron. Y los apóstoles le preguntan: pero, maestro, ¿no dicen los escribas que Elías debe venir primero, antes de que llegase el Mesías? Y Jesús responde eso: Elías vino ya, pero no le reconocieron. Y después dice el texto: y entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Y luego me dicen que los evangelios no hablan de reencarnación, en palabras de Jesús. Pues más claro imposible. Entonces los discípulos se dieron cuenta de que les hablaba de Juan el Bautista. Elías vino ya, pero en la persona de Juan, claro. Y dice: Elías cuando vuelva, es decir, una próxima venida de Elías, al final de los tiempos, no del mundo, de los tiempos, Elías lo restablecerá todo. Yo no soy Elías, lo digo por si a alguno se lo ha pasado por la mente. Al menos Dios no me lo ha notificado. Perdóneme la broma. No lo soy. Realmente, para quien conoce la verdad, su obligación es decirla. La verdad hay que decirla siempre. No se la puede callar uno. Oiga, ¿y usted cómo sabe que lo que está diciendo es verdad? Lo mismo le dijeron a Cristo, al Señor. El que tenga oídos, que oiga. Dios, que es un Padre maravilloso y que es nuestro único refugio y roca, nuestro Padre, solamente con él y en él podemos confiar? No incluyo aquí a Jesús, a la Virgen, a los santos, cada uno con sus creencias. Hablo de Dios, del Ser Supremo, porque aparecen todas las religiones y no solamente nos escuchan cristianos, también nos escuchan musulmanes, protestantes, hindúes, budistas, judíos, etc. Es un padre excepcional, infinitamente misericordioso y también justo. Y nadie se puede saltar sus leyes a la torera. La ley del karma existe. ¿Qué es la ley del karma? Para empezar, decir que karma es una palabra sánscrita que significa acción. Es decir, que se produce o se genera karma con nuestras acciones. Esas acciones incluyen pensamientos, emociones, sentimientos, muy importante, los pensamientos también, las palabras dichas vocalmente, las obras con el prójimo o con uno mismo, y también las omisiones de piedad o de caridad. Las omisiones, alguien que necesita nuestra ayuda y no se la damos, eso es una omisión, también genera karma. Es decir, que es un conjunto de todo el ser: sentimientos, emociones, pensamientos, palabras, obras y omisiones. Fíjense si tenemos trabajo, trabajo interior. Si yo murmuro de alguien, estoy generando karma. Si yo asesino a alguien, estoy generando karma. ¿Qué ocurre? Gran pregunta. ¿Con la confesión ante un sacerdote el karma se borra? ¿Ustedes qué piensan? El objetivo es evolucionar espiritualmente. Si no estamos arrepentidos, verdadera, profunda y sinceramente, primero arrepentimiento de lo que hemos hecho, y en segundo lugar, es crucial y vital también . Yo diría que sin ello es imposible la remisión o el perdón. Es el firme propósito de no volver a cometer ese acto. Si nosotros nos confesamos, nos arrepentimos con todo nuestro corazón y hacemos propósito de enmienda, es decir, propósito de no volver a cometer esa obra, la que sea, o ese pensamiento, ese sentimiento, o esas palabras que hemos dicho, lo que sea, la confesión no sirve absolutamente de nada. ¿Es así? Y eso lo dice la propia Iglesia. Debe haber auténtico y sincero y profundo arrepentimiento. Arrepentimiento, reconocer la culpa, confesarla, por supuesto, propósito de no volverla a cometer, y también la Iglesia añade la penitencia que el sacerdote imponga a la persona. Si esto se cumple, si esto se cumple de verdad, el pecado queda perdonado. No obstante, si la persona necesita aprender esa lección, le es perdonado, pero perfectamente la ley divina puede ponerle en su camino una circunstancia para probar si realmente está arrepentido o no. No es que Dios no lo sepa, Dios sabe todo, pero ha de hacerse. Es como el alumno en la clase que saca todo matrícula de honor, y el profesor sabe que ese alumno estudia todos los días muchísimo, pero no obstante le pregunta la lección delante de todos los compañeros. El profesor lo sabe, pero es una oportunidad para que el alumno cobre más fuerza aún al saberse la lección, y también un ejemplo para todos sus compañeros de dedicación y de estudio. Como lo que necesitamos es evolucionar, pasamos por ahí. Y el sincero y profundo arrepentimiento por algo que se ha hecho mal, el pedir perdón, cada cual que haga lo que crea conveniente, con un sacerdote o con Dios mismo en su habitación, y esa firme promesa de no volverlo a hacer, e incluso uno mismo imponerse pues una disciplina para no volverlo a cometer. No hablo precisamente de cilicios ni de esas cosas, me refiero a una disciplina interior. Lo más probable es que Dios perdone ese pecado. Si no es así, si vamos por la vida como un elefante que entra en una cacharrería, como se suele decir, estamos generando un karma. Un karma que está en proporción a la gravedad de nuestros pecados. No es lo mismo, como dije en un programa, robar una naranja en un mercado porque se tiene hambre. Nunca hay que robar, pero pongo el ejemplo. No es lo mismo eso que robar en un banco. Son cosas muy diferentes y de diferente gravedad. O asesinar a alguien, clavarle un cuchillo o un puñal. La deuda que se contrae con la ley de Dios, con la ley divina, está en función, su consecuencia está en función de la gravedad de lo cometido. ¿Ven ustedes cómo hay una explicación para el sufrimiento humano? Es que no nos damos cuenta y no nos lo quisieron explicar. Es importante saber todas estas cosas. la otra cara del misterio. Más allá de la realidad. Con Santiago Vázquez. Es importante, yo diría que crucial, dado el tema de hoy, la muerte, ese inmenso enigma, hablar del karma. Es muy importante. La muerte equivale a dolor. Dolor moral para los que se quedan aquí, para los seres queridos del que se ha marchado, que se quedan aquí, y por supuesto también en los casos en los que el fallecido previamente sufre una enfermedad, pues también ese dolor tiene que tener forzosamente una justificación. Es la ley de causa y efecto. Todo efecto tiene su causa y toda causa tiene su efecto. Si existe el dolor, el sufrimiento, debe tener forzosamente una causa. Brevemente voy a leerles unas líneas de un libro muy interesante que tengo en las manos. Después de leer esto, que me parece muy importante para la comprensión de lo que estoy exponiendo acerca de la muerte en el programa de hoy, en esta aula virtual, programa de larga duración, es cuando más disfruto, cuando podemos elegir un tema importante que nos afecta a todos de una u otra forma, pero que nos afecta y nos interesa a todos, y extenderme hasta donde sea preciso. Enseguida vamos a hablar de la muerte directamente. Tengo aquí en el guión, en la escaleta, mejor dicho, un buen número de cuestiones a tratar, pero antes me parece muy importante, me parece crucial, como les digo, hablar de dos cosas, profundizar algo más, aunque haremos un programa dedicado a la reencarnación, dedicado también única y exclusivamente al karma, hablar del karma para la comprensión del origen del dolor, del sufrimiento, de nuestro sufrimiento, del suyo, del mío. Y también otro punto que me parece muy importante y que he hablado sobre él, quiero rematar este asunto: el plan de vida. Enseguida les cuento lo que es interesantísimo y por otra parte apasionante. Les he dicho que tengo en mis manos un libro. No voy a entrar, ya que un oyente me advirtió vía email hace unos meses que esta persona, pues que tenía en su país alguna dificultad, temas económicos, yo ahí no voy a entrar. Yo no juzgo a la persona, no soy nadie. Simplemente lo que leo en este libro de Sylvia Browne con Litza y Harrison me parece pues muy interesante. Breve guía de lo sobrenatural. Realmente es un libro muy interesante, como digo. Y como no, también voy a facilitarles, estoy buscando la editorial Temas de Hoy. En efecto, es un libro muy interesante. Y voy a leerles a todos ustedes unas palabras acerca del karma, de lo que dice Sylvia Browne en este libro acerca del karma. El karma es una ley universal, distinta, que se resume en todos esos dichos que ya has escuchado antes. Lo que va, viene. Cosecharás tu siembra. Y lo que recibes es lo que das. En esta vida o en la próxima, es seguro que tu karma te alcanzará, sea bueno o malo. Este punto es muy importante, porque se habla de karma con cierto, yo diría que con mucho desconocimiento, y pensamos que únicamente el karma es negativo, que el karma solamente nos trae sufrimiento, dolor y desgracias. No es así. Existe el karma positivo y el karma negativo. El positivo son las buenas obras. Es decir, contemplemos los dos, el karma positivo y el negativo. Sigue diciendo: en efecto, un amigo mío insiste en que el karma malo, es decir, el negativo, tarda 5 años en alcanzar a alguien que se lo merece, siempre y cuando ese alguien no interfiera o no se haga nada que lo acelere. No desperdicies ni el mínimo momento de tu tiempo ni de tu energía en vengarte, causarle problemas o desearle la peor de las suertes a alguien. Seguro que es tentador, pero en teoría son personas que no merecen el honor de tu atención, incluso aunque ésta sea negativa. Y además, si tomas represalias o le deseas cosas horribles a alguien, ¿quién desea ese karma? Mi amigo, dice Sylvia Browne, mi amigo es la persona más saludable, mental y emocionalmente, que he conocido. Así que disfruté viendo cómo funciona su teoría de los 5 años y hasta ahora no discrepo para nada con ella. Sigue diciendo, muy interesante. Existen algunos temas puntuales del karma que con frecuencia se malentienden y por eso deben ser aclarados, que es lo que estamos haciendo en el programa de hoy, sin ser el tema central, pero tiene que ver muchísimo con la muerte, que sí es el tema de hoy. Dice que por eso deben ser aclarados. Uno es que las intenciones son un factor importante cuando se trata de cosechar lo que sembramos. Todos hemos herido a otras personas a lo largo de nuestras vidas, y apostaría que cada semana entre el 30 y el 40% de mis clientes pasan parte del tiempo que están junto a mí tratando de superar la culpa que los consume por ese tema. Además de preguntarles si han hecho todo lo que podían para asumir la responsabilidad por el dolor que causaron y enmendar las cosas, Mi otra pregunta inevitable se refiere al karma. ¿Has herido a esa persona a propósito o fue sin intención? Esto es importantísimo. Aquí entran las ECM, porque cuando la persona se encuentra junto al ser luminoso y está haciendo una valoración de su vida en esa revisión de la vida, en esa visión panorámica, en efecto, lo que más importa es la intención. Si la intención en una obra, en unas palabras, en un acto, en lo que sea, si la intención de la persona es buena, es noble, aunque el resultado sea penoso, desastroso, al ser luminoso no le importa. Lo que le importa es la intención. La intención con la que ha hecho eso. Por eso es tan importante la pureza de intención en todo lo que hacemos. Es importantísimo, es crucial. Sigo. Retomo la pregunta. ¿Has herido a esa persona a propósito o fue sin intención? El daño genuinamente inadvertido, aquel que no tenías motivos para creer que causarías con tus actos, no equivale a hacerse acreedor de las nubes negras kármicas, las cuales, en cambio, son garantizadas por aquel otro daño que sabías que estabas causando, pero no evitaste. Lo que sucede, a la inversa, es igualmente cierto. Si vives tu vida sin que te importe la gente, ni mucho ni poco, pero has desarrollado tu talento especial para echarle la culpa a los demás o para inventar originales excusas cuando puede haber consecuencias, no te sientas aliviado tan fácilmente. Cuando se trata del karma, no existe la impunidad. Siempre te alcanzará. Lo hará. Como reza el dicho, no es una amenaza, es una promesa. También recuerda que cuando planificamos nuestras próximas vidas, escribimos un plan para esas vidas conforme al aprendizaje y crecimiento espiritual que deseamos lograr. Nada se nos impone. Lo que soportamos en cualquier encarnación es porque lo hemos elegido previamente. Lo que determina nuestro éxito es la manera en que manejamos lo mejor y lo peor de lo que hemos elegido. Así que imagina la gran valentía, determinación y aspiración divina que se necesita para que un espíritu escriba un plan que incluya desafíos físicos o mentales, pobreza, hambre, abandono y demás formas de privación grave y de abuso emocional genuino. Es un honor, dice, es un honor vivir entre estos espíritus excepcionales. Es nuestro privilegio poder ayudarles y es inestimable cuánto podemos aprender de ellos. Y así todo en general, uno de los conceptos más malentendido sobre el karma, esto es muy importante también, es que a estas personas se las percibe como si estuvieran siendo castigadas por cometer en sus vidas pasadas atroces crímenes contra la humanidad, en vez de ser vistas como las almas elevadas que son. Esto es muy importante. Yo lo he dicho en alguna ocasión, y es que estamos muy equivocados, en líneas generales, cuando conocemos a una persona, tenemos trato con ella o no, pero conocemos la vida de una persona que está plagada de hechos trágicos, de sufrimientos, de enfermedades, de dolores. Y los espiritualistas, algunos de ellos, no matizan en este sentido. Y se suele decir, es que sufre tanto porque ha debido de ser muy malo en otra vida. Craso error. Lo que acabo de leer de Silvia Browne, de este magnífico libro, pues en efecto, yo estoy totalmente de acuerdo con ella. En muchísimos casos, esas personas que tanto sufren en su vida, se trata de pruebas voluntarias que la persona ha elegido pasar por ellas antes de venir a este mundo, como enseguida vamos a ver. Y el tema de la muerte sigue presente. Y vamos a ver enseguida por qué. Y termina diciendo en cuanto al karma: créeme, la verdad es precisamente lo contrario. Cuanto más difícil es el plan, mejor es el alma que lo redactó. Esta frase es para enmarcarla. Cuanto más difícil es el plan, es decir, cuanto más difícil es la vida de una persona, mejor es el alma que lo redactó. Es decir, mejor es el alma que está encarnada en ese cuerpo. Y termina diciendo: esencialmente, entonces, una fórmula simple para quienes siempre tratamos de profundizar nuestra conciencia espiritual es aprender medianamente nuestro karma y vivir conforme a nuestro dharma todos los días. Y ahora me van a permitir, también siguiendo con este libro, recuerdo, Breve Guía de lo Sobrenatural, Silvia Browne, con Lindsay Harrison. Temas de hoy, editorial Temas de hoy. Hay un apartado que he abordado antes, someramente, pero que considero muy importante. Yo les decía, ¿por qué? ¿Por qué una persona muere joven? Les he puesto algún ejemplo personal de amigos míos. ¿Por qué muere un niño? ¿Por qué, como les he dicho, mi abuelo paterno, 105 años? ¿Por qué? ¿Por qué unos tanta vida? Y para otros, la muerte, tema de hoy, del programa, la muerte les sorprende, por así decirlo, con 10 años, 20, 40, personas jóvenes, en algunos casos, como es el de mi querido y añorado Enrique, joven, joven y sano, en definitiva, inexplicable. Pero es que, de cualquier forma, aunque una persona esté enferma con, vamos a poner un ejemplo, 20 años, 20 años de edad, y finalmente fallece, ¿por qué? ¿Por qué se ha ido con 20 años y no ha vivido hasta los 95 o hasta los 90? El plan de vida, tema crucial para entender la muerte. Y sobre todo estas muertes que podríamos calificar como prematuras, muertes que nos sorprenden, que nos impactan, que nos dejan helados, que nos hielan el alma, que no esperamos, porque son personas jóvenes, llenas de vida, de proyectos, de ilusiones, y en muchos casos sanas, y mueren en un accidente de tráfico, de un infarto repentino, de un derrame cerebral, por cualquier motivo, pero el caso es que fallecen. Y contemplado el asunto desde el punto de vista espiritual o espiritualista, esto ha de tener forzosamente una explicación y una respuesta. Muchas personas dejan de creer, yo me he encontrado con muchas, a lo largo de mi vida. Seguro que ustedes también, con personas que han dejado de creer en Dios. Y no hablo de religión, una vez más, no hablo de religión, simplemente en el concepto de Dios como ser supremo, como espíritu supremo, como creador, como sumo hacedor. Dejan de creer porque no entienden por qué un niño de 10, 12 años o un amigo de 35, 40 años o su padre o su madre, siendo aún jóvenes, han muerto. Y sin embargo otros, y esto se da, desafortunadamente, que no tienen a juzgar por sus actos un corazón noble, viven, y podríamos decir que hasta disfrutan de una comodidad en todos los sentidos y de cierta felicidad. Parece que todo les va bien, tienen dinero, familia, todas las comodidades habidas y por haber, se pueden dar caprichos, y sin embargo hay comentarios alguna vez que yo he escuchado que no me gusta decir, pero lo voy a decir. Pero si es que es una mala persona, porque hace esto, esto, esto, y ha hecho esto, otro, y esto, otro. Esto se da. De ahí esa famosa frase que todos hemos oído, e incluso que hemos pronunciado: Dios se lleva a los buenos. Entraremos después en ese asunto. ¿Por qué hay tantas personas que son muy buenas personas y que mueren? Si creemos en Dios, Dios se las lleva. ¿O es que lo habían elegido? ¿O es que han llegado a ese nivel de purificación espiritual precisamente por ser buenas y ya no tienen que hacer nada en este mundo? Entraremos después en ello porque merece la pena. Y sin embargo, los malos viven largamente. Bueno, esto no es cierto y no se puede generalizar, porque también hay grandes personas, bellísimas personas. Ahora, por ejemplo, pues cito santos que han muerto jóvenes, muy jóvenes. Ahí tenemos el caso de San Francisco de Asís, el otro Cristo llamado Alter Christi. Creo que uno de los más grandes santos que han pasado por este planeta, y murió joven, con 40 y pico años, no recuerdo exactamente ahora cuántos, pero no llegó a cumplir 50. Y como San Francisco hay otros casos. Por tanto, no siempre se cumple, esto no es una ley, pero sí es verdad que si hacemos un porcentaje personal de cada una de nuestras vidas y de personas cercanas, amigos, seres queridos o simplemente conocidos que han fallecido, lo cierto es que en un gran porcentaje, por lo menos en mi caso, en mi experiencia personal, es cierto que son bellísimas personas. Esto es verdad. Entraremos después de nuevo en este asunto, porque la misión de esta aula virtual, que podemos calificarla así, sin ser yo, como decía al principio, merecedor, ni muchísimo menos, de ser profesor de nada, simplemente comparto con ustedes mis conocimientos sobre este tema, mis pensamientos, reflexiones, etcétera. Pues como les digo, entraremos después de nuevo en este asunto de por qué se van los buenos y se quedan los malos. No es, como digo, exactamente así, pero en muchísimos casos se cumple. Es curioso. El plan de vida. Van a escuchar qué interesante es lo que cuenta esta autora sobre este asunto, yo estoy muy de acuerdo en la mayor parte de las cosas que dice. En todas no. Pero bueno, lo que yo piense sobre esto que voy a leer, estas palabras, es lo de menos. Lo importante es que todos ustedes alcancen a comprender lo que pretendo expresar. Tampoco digo que sea la verdad absoluta, ni muchísimo menos, simplemente aporto información, reflexiones, conclusiones, pensamientos, y entre todos, entre ustedes y nosotros, entre ustedes y yo, podemos llegar a conclusiones, que es lo más importante. El plan de vida. ¿Qué es esto del plan de vida? Pues tiene que ver con la muerte muchísimo. Con la muerte y con la vida, con nuestra existencia, con todo lo que nos ocurre, con todo lo que nos acontece. Voy a dar lectura a este capítulo, breve, tampoco es muy extenso, pero es muy interesante. Dice así: no te equivoques, la tierra no es nuestra casa. El más allá, dice ella, es nuestra casa. Teníamos vidas gozosas y ocupadas en aquel lugar, antes de venir aquí, y volveremos a esas vidas cuando dejemos este lugar. Aquí siempre digo que cuando Dios nos llame, que nadie acelere, por favor, su momento. Tiene que venir espontáneamente, naturalmente. Es una promesa, dice, no mía, de Dios, quien nos dio un espíritu eterno como parte de nuestro derecho de nacimiento en el momento en el que Él nos creó. Realizamos estos breves viajes a la Tierra, se refiere a las existencias, a las diferentes reencarnaciones, para aprender en función de los errores que cometemos mediante la experiencia directa, para que nuestra alma crezca y progrese durante su viaje eterno. Es una educación completamente diferente de la que podríamos esperar en el más allá, porque allí todo está impregnado por la perfección de Dios. Y como me ha preguntado de forma retórica mi guía espiritual Francine 1,000,000 de veces, ¿qué has aprendido en los buenos tiempos? Esta pregunta es muy buena, porque en definitiva yo creo que, y resumiendo, yo creo que se aprende muchísimo más con las pruebas, tribulaciones y sufrimientos, se aprende muchísimo más, se hace uno más grande como persona, más humano, más sabio si cabe, yo creo que sí, padeciendo los sufrimientos, que no cuando todo te va a las mil maravillas. Esto no quiere decir que debamos asustarnos por ser felices, no, es nuestra obligación, pero es verdad que se aprende mucho en los malos momentos. Entonces, elegimos venir aquí con la frecuencia que necesitamos y elegimos aquello que nos interesa aprender y trabajar durante ese tiempo. Y del mismo modo que nunca iríamos a la universidad sin decidir primero cuál sería la universidad más conveniente, qué cursos serían necesarios, dónde deberíamos vivir, con quién y otros innumerables detalles que nos ayuden a tener más probabilidades de conseguir lo que deseamos, no podríamos ni soñar con venir a la Tierra sin estar preparados. Por lo tanto, antes de venir aquí, redactamos nuestro plan. Describirlo como detallado sería subestimarlo. Desde los momentos importantes hasta los más triviales, dice ella, no dejamos nada librado al azar en pos de nuestras metas. No conozco a nadie, me incluyo, dice ella, que pueda elegir intencionadamente algún momento horrendo, trágico o desagradable de su vida. Pero déjame recordarte una vez más, y de paso, recordármelo a mí misma, que escribimos nuestros planes con el fin de prepararnos para asistir a una escuela de tiempo completo, muy difícil. Entonces, los planes deben incluir desafíos difíciles y lecciones en las que se aprenda a partir del error. Si lo que buscáramos fuera una vida feliz, despreocupada y perfecta, nos quedaríamos en casa. Casa lo pone con mayúscula, es decir, en el más allá de donde venimos. No tiene desperdicio, ¿eh? Es interesantísimo. Yo lo veo así. Yo lo veo así. Desde hace mucho tiempo. Años, muchos años. Desde muy jovencito. Todo diseñado. Yo creo que todo no. Pero por lo menos, al menos lo más importante, sí, lo hemos elegido. Sigue diciendo, porque no me resisto a terminar de leer el capítulo dedicado al plan de vida. Y también está la bendita euforia. Esto es muy importante y crucial. Vamos a verlo. Que es nuestro estado de ánimo constante en el más allá, incluso cuando estamos con nuestra guía espiritual elegida escribiendo nuestro plan. Es decir, junto al guía espiritual, al nuestro, a veces es más de uno, eso nos dicen las comunicaciones, escribiendo, dice, nuestro plan, es decir, diseñando nuestra vida en la materia, en la tierra, eligiendo las pruebas, todo ello. Y sigue diciendo, en ese momento somos intrépidos, completamente seguros de nosotros mismos. Somos nuestra forma de ser más adorable y estamos rodeados únicamente por amor incondicional durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, o así sería si existiera el tiempo en el más allá. No existe nada que nos parezca imposible de manejar, nada que rechacemos en nuestra búsqueda de crecimiento espiritual. Escribir nuestro plan en ese estado de ánimo es un poco como ir al almacén con el estómago vacío. No es precisamente la receta para la moderación. Por más desafiante que sea tu vida, te aseguro que estabas a punto de planificar algo más difícil aún, hasta que tu guía espiritual, que ha vivido en la tierra al menos una vez y que no se ha olvidado de qué se trata, te convenció de hacer algo un poco más realista. Es decir, que como allí tenemos tantas ansias de evolucionar espiritualmente, queremos elegir muchísimas veces pruebas que están por encima de nuestras fuerzas, y es nuestro guía espiritual o guías espirituales quienes nos advierten y nos frenan para que no sucumbamos en la materia cuando vengamos. Nuestro plan incluye nuestro objetivo, que se llama tema de vida. Nuestro obstáculo más difícil, que se llama línea de opción. Nuestro plan sobre la manera y el momento de regresar al más allá, que se llama puntos de salida. Y el espíritu animal, que se llama tótem. Habrán oído todos ustedes estas expresiones. Y que traemos para que se una con nuestra guía espiritual y con nuestros ángeles para cuidarnos durante el tiempo que pasemos en la tierra. Estos son, en términos generales, los motores que nos mantendrán en un avance constante. Luego comenzamos la tarea meticulosa de elegir cada punto del viaje. Nombraré solo algunos. Atención, porque aquí enumera lo que, según ella, según Silvia Brovny, elegimos principalmente. Dice así: elegimos a nuestros padres, hermanos y a todos los miembros de nuestra familia. Elegimos todos los aspectos de nuestra apariencia física, desde el cabello, la piel y el color de los ojos, hasta el tipo de contextura, la altura y el peso, incluso pérdidas y aumentos, importantes o no, y cualquier marca, seña particular o deformidad. Vuelvo a decir que todas estas cosas que estoy leyéndoles a ustedes, que me parecen muy interesantes porque ilustran perfectamente lo que quiero decir, son discutibles, claro está. Sigo citando aquellos puntos que Silvia Broly dice que elegimos antes de venir aquí. Elegimos nuestro lugar, fecha y hora exactos de nacimiento, lo que significa que elegimos todos los detalles de nuestra carta astral. Elegimos a nuestros amigos, parejas, cónyuges, hijos, jefes y compañeros de trabajo, conocidos e incluso a nuestras mascotas. Basta el final, Silvia Broly. Elegimos a los enemigos que conoceremos durante nuestro camino, sin importar cuán bien estén disfrazados, y a los sociópatas, es decir, al lado oscuro. Elegimos las ciudades, vecindarios y casas en donde viviremos. Elegimos nuestras preferencias, debilidades, defectos, nuestro sentido del humor o su falta, dice. Nuestras habilidades, talentos y áreas de incompetencia. Elegimos también cada lesión menor y enfermedad importante que experimentaremos. Elegimos nuestros pasatiempos, intereses, nuestras pasiones y caprichos, que nadie más sabe, salvo nosotros. Y así sucesivamente, incluso cada momento importante o trivial de la vida que tenemos por delante. Y termina diciendo, en un último párrafo, no me digan que no es interesante, estemos de acuerdo o no, con alguno de estos puntos, sigue diciendo, ya para terminar, una de las falacias más comunes sobre el plan de vida, cuando conocemos su concepto por primera vez, es que llegamos a la Tierra sin libre albedrío, es decir, sin libertad. En realidad, llegamos aquí con innumerables posibilidades para cada detalle. Si en tu plan aparece que tienes que resfriarte a los 4 años, depende de ti quedarte en cama y curarte, o dejar que empeore hasta convertirse en neumonía. Si tu plan indica claramente que cuando tienes 20 años estás invitado a una fiesta de cumpleaños de un amigo, puedes elegir ser mal educado e ignorar la invitación, declinarla educadamente con una llamada telefónica o una nota, ir a la fiesta y pasarlo mal, o ir y pasarlo maravillosamente. Cuando una entidad oscura aparece, según lo que dicta tu plan, es tu elección alejarte, involucrarte y dejar que te destruya, o involucrarte y aprender a mantener tu distancia la próxima vez. Una vida planificada es una vida llena de opciones, y es prueba de que nuestra existencia no se mide por las situaciones que tenemos que enfrentar, sino por cómo las enfrentamos. Es decir, que elegimos muchísimas cosas, pero al final nosotros tenemos la última palabra, tenemos absoluta libertad para elegir entre un camino y otro. Thank you. misterio. Más allá de la realidad. Con Santiago Vázquez. Evidentemente, podemos estar de acuerdo con todo lo que acabo de leer de este magnífico libro, o podemos disentir. Yo personalmente disiento en algún punto. No estoy de acuerdo en alguna observación o en algunas. No creo que todo, absolutamente todo, esté planificado. Creo que no. Pienso que no es así. Pero sí que creo, es una creencia muy personal, pero también lo afirman algunas doctrinas espirituales, que sí que elegimos, antes de encarnar en este cuerpo material, sí que elegimos al menos las cosas más importantes, las circunstancias y hechos más importantes de nuestra vida. ¿Quiere decir esto, y es interesantísimo y también muy polémico y amplísimo, quiere decir esto que estamos predeterminados, que existe el determinismo? En mi opinión, no. Creo que se eligen, por supuesto, los padres, el lugar donde se nace, la familia. Posiblemente, si uno va a ser un hombre o una mujer casado o casada, cuántos hijos va a tener, a qué se va a dedicar. Y, por supuesto, la muerte. ¿Cuánto tiempo va a vivir? Ahora bien, como hemos leído, se puede acelerar. Y como he dicho antes, si nos dedicamos a fumar 3 cajetillas diarias o 4, nos damos a las drogas, bebemos alcohol compulsivamente, comemos mucho y mal o no comemos nada, no descansamos, pues lógicamente el organismo, el cuerpo, nos va a pasar factura y moriremos antes de lo que estaba previsto. Es decir, que tenemos plena libertad en todos los sentidos, que hay cosas que están marcadas, determinadas, predeterminadas antes de venir aquí a un cuerpo humano, que elegimos en estado de espíritu en el más allá. En esto parecen coincidir la mayor parte de las doctrinas espiritualistas, parecen coincidir en estos puntos. Nosotros, es decir, nuestro espíritu, se examina, se autochequea, y junto al guía espiritual, que siempre, siempre sabe mucho más que nosotros, o guías, ya he dicho antes que pueden ser varios, dependiendo de la misión que tenga esa persona, ese espíritu que va a venir a la Tierra, pues en efecto, vemos lo que nos falta y elegimos pasar por una serie de circunstancias y de pruebas. Alguno puede decir, pero ¿cómo es posible que un espíritu puede elegir nacer en una familia tremendamente pobre, desgraciada? ¿Cómo voy a elegir yo, en estado de espíritu, padecer una grave enfermedad o varias enfermedades, elegir una vida de mucho dolor, etcétera, etcétera, etcétera? Esto lo he escuchado en alguna ocasión. Y también me lo he preguntado hace algún tiempo. Y si les interesa mi opinión, les diré que sí. Las cosas en el más allá, cuando se ha de volver a la materia, se ven de muy diferente manera. Ahí se ve, también depende del grado de evolución del espíritu, de la persona, pero se es consciente de que venimos a la Tierra, a la vida, en busca de evolución, en busca de purificación espiritual, deshacernos de los vicios en todos los sentidos, de las bajas pasiones, purificarnos, perfeccionarnos cada vez más. Y se da un anhelo en el espíritu, en el más allá, en esa planificación de la vida de la que les hablo, de forma que muchísimas veces, como hemos leído y ocurre, yo lo pienso y lo creo firmemente, que elegimos pruebas muy duras a veces, porque queremos elevarnos espiritualmente, queremos evolucionar. Sabemos que venimos a la Tierra, a la vida, a la materia, para eso, y por eso, para crecer espiritualmente y para que nuestra alma evolucione, se haga cada vez más fuerte, más sabia y más evolucionada. Y por eso tenemos que pasar por el dolor. Y son los guías espirituales que Dios encomienda a cada espíritu, a cada alma, los que muchas veces nos frenan y nos dicen: cuidado, que lo que estás eligiendo o vas a elegir puede exceder tus fuerzas, puede estar por encima de tu capacidad. Por eso les digo que la libre elección, que se da en la mayor parte de los casos, a veces, en un porcentaje reducido, nos dicen esas doctrinas que los espíritus rebeldes, espíritus muy poco evolucionados y que son rebeldes, que no quieren bajar de nuevo a la vida, a la materia, que no quieren reencarnar, que es la clave de todo. Ahora hablaremos de eso. Pues en definitiva, se les obliga por la fuerza, igual que el chaval rebelde que no quiere ir al instituto, pues los padres le obligan y le imponen, porque es obligación. Pues en este caso ocurre exactamente igual. Es un porcentaje reducido, pero espíritus rebeldes existen. Hablo de personas, no de demonios. Y muchas de ellas, de esas almas, no quieren bajar a la Tierra porque saben que van a sufrir. Y entonces se les obliga a bajar porque es de ley. La ley divina les obliga a bajar para reparar, saldar deudas kármicas con la ley divina y seguir evolucionando. Y son en este caso los guías, nos dicen estas doctrinas, yo también lo creo así, quienes eligen por ese espíritu, porque no está capacitado para elegir las pruebas que tiene que pasar, la vida que tiene que vivir y las circunstancias que van a rodear su existencia. Pero es un porcentaje reducido. Cuando el espíritu, el alma ha alcanzado cierto grado de evolución, es el mismo espíritu el que se autochequea, ve lo que ha fallado, sabe que tiene que repararlo, es una ley universal, es una ley divina, y como ley divina tiene que cumplirse inexorablemente. Nadie se escapa, absolutamente nadie. Nadie, cuando digo nadie, es nadie, no se escapa. Y por lo tanto, pues, una vez autochequeado, sabiendo lo que tiene que saldar con la ley divina, las deudas kármicas de las que ya les he hablado, y lo que quiere conseguir en la nueva existencia, elige sus pruebas, elige sus circunstancias. Todo, todo, todo, como decía Silvia Browning en lo que les he leído, vuelvo a decir que yo creo que todo no, todo no. Cuando tomamos una decisión, se abren caminos alternativos y cada uno de esos caminos alternativos van abriendo a su vez, cada uno de ellos, otros caminos alternativos. Pero si una persona ha de pasar, porque así está previsto y así se ha elegido, tiene que pasar por una circunstancia, ya sea positiva o negativa, pasará, porque es de ley, ley divina, y nadie puede librarle de algo que ese espíritu ha elegido y que encima reporta en bien de su evolución espiritual. Claro, todo lo que estamos hablando, y la muerte es el centro de todo ello, porque la muerte, el momento de la muerte, es decir, cuánto tiempo va a estar el espíritu en la materia, cuánto va a durar su vida en la materia, pienso firmemente que eso también se elige en función también, y aquí la cosa va más allá y se complica aún más, en función del karma y también del dharma, del camino de los seres allegados, sobre todo la familia. Es decir, todo esto se contempla, es un conjunto de muchísimas cosas que nosotros aquí, en tres dimensiones, con un cuerpo material y mortal, con una razón limitadísima y con un desconocimiento en la mayor parte de los casos de las cosas espirituales muy, muy limitado, no podemos alcanzar a entender, ni siquiera casi a vislumbrar. Algo sí se puede vislumbrar, pero muy poco. Por lo tanto, el tiempo de vida también se elige, yo lo pienso así. Repito, también en función del karma y del dharma, que hablaremos algún día del dharma, que es interesantísimo, de los seres queridos más allegados, sobre todo de esa persona. Si uno, por ejemplo, elige ser viudo o viuda, eso se elige. Creo que es un acontecimiento tremendamente importante, y si se va a estar solo o acompañado en la vida, también se elige. Pero no olvidemos que una persona que es viuda, hombre o mujer, pues puede elegir, pasado el tiempo, cuando ya ha superado de alguna forma, yo creo que nunca se supera, pero cuando se ha superado de alguna forma la muerte de la pareja, del cónyuge, pues hay opción de conocer a otra persona, a otra pareja, a una nueva pareja. Es todo un conjunto de cosas. Y por supuesto, la reencarnación es la base, aunque las tres grandes religiones monoteístas, cristianismo, islam y judaísmo, no admiten actualmente la reencarnación, niegan la reencarnación, yo les digo humildemente, muy humildemente, desde este humildísimo micrófono, porque es así y es la verdad, pero sí les digo que están equivocados. Que si nos hubieran enseñado, no hablo de esta religión, de una o de otra en general, si nos hubieran enseñado verdaderamente como en la India, por ejemplo, ven ustedes qué pobres son materialmente hablando. En India, las personas, hay un índice de pobreza tremendo, altísimo, altísimo. Y sin embargo, ¿qué rostros vemos en esas personas? ¿Por qué? Porque entienden la existencia, porque tienen un conocimiento de en qué consiste la existencia, la vida material. Nos llevan años luz, de verdad. Están muy, muy por encima de nosotros, muy adelantados, muchísimo. Ellos saben, conocen perfectamente la ley del karma. Saben que una obra mala tiene su consecuencia y que una obra buena tiene, por supuesto, su premio, por decirlo así, para entendernos. Porque así es, el karma positivo es que lo que has dado vuelve en forma de cuestión positiva. Si has dado limosnas a un pobre que está en la puerta de un hipermercado o de cualquier otro sitio, y le das y ayudas a un amigo económica o moralmente, y apoyas a las personas que te rodean, y eres una persona que da y que aporta y que ayuda, pues tú también serás ayudado y apoyado. Es decir, lo hemos dicho antes leyendo a Browning, pues en efecto tienes lo que das y recibes lo que has dado y cosechas lo que has sembrado. Es muy sencillo, es la ley del karma, tan real como la existencia. Lo que sucede es que nos han enseñado otras cosas. Muere alguien, fallece alguien, un ser querido, familiar o amigo. ¿Y qué es lo que nos dice un sacerdote en general? Lo que se suele escuchar desde tiempos inmemoriales, yo diría que desde hace siglos. Hijo mío, resígnate, porque es la voluntad de Dios. Se lo ha llevado con él. Mire, dicho con todo mi cariño y afecto, a mí esa respuesta no me sirve. No me sirve. Conocí un caso ayer de una familia, varios hermanos, pequeñitos todos, de corta edad, y el padre, una persona maravillosa, un padrazo, enamoradísimo de su mujer y su mujer de él, tiene un accidente y muere. La mujer se queda totalmente desolada con los niños. Vaya situación. Y cabe que venga un sacerdote, con todos mis respetos, porque le respeto muchísimo, pero digo lo que pienso con toda mi educación, pero digo lo que pienso intelectualmente y espiritualmente, y nos dice: resígnate, es la voluntad de Dios. Porque sí, es la voluntad de Dios, porque a Dios le ha dado la gana llevarse a ese padre, dejando una viuda y tres hijos pequeñitos. Pues menudo Dios tenemos, vaya monstruo de Dios. Yo en ese Dios no creo. ¿Cómo explicar estas, voy a decirlo así, porque es la realidad, estas aparentes desgracias? Humanamente son desgracias y tragedias, claro que sí, por supuesto. Vuelvo a decir que yo he pasado por más de una. Pero, en definitiva, hay un trasfondo, hay un porqué, hay una causa, hay un motivo, cierto, real, verdadero. No es porque Dios lo ha querido y resígnate porque así es y punto y ya está. No, no es eso. Creo que ha quedado el asunto claro, y que muchos de ustedes entenderán. Sabemos que en nuestra cultura occidental, por supuesto el catolicismo, tampoco el protestantismo, admiten la reencarnación, aunque está inserta en los textos neotestamentarios, sobre todo los cuatro evangelios. Yo siempre he estado convencido de que Jesús de Nazaret conocía perfectamente la ley de la reencarnación. Hay muestras de ello en los evangelios. Que nadie se rasgue las vestiduras, y si se las rasga, es su problema. Esta es mi opinión, dicha con todo mi respeto. Y para eso estamos, para compartir opiniones. Y para, entre todos, pensar y llegar a conclusiones. Pero es que no tendría sentido, lo he dicho más de una vez. Una sola vida. Una sola vida. Y por eso, Dios, porque sí, porque le apetece, se lleva a un niñito de 7 años, le da una leucemia, por ejemplo, y se muere. Y un padre de familia con 45 años y con 3 hijos también se muere porque sí, porque a Dios le apetece. Y un chico de 18 se mata en un accidente de moto porque sí, porque Dios lo ha querido. Pues miren, pues no. Pues no, y para mí la explicación está ahí. Está en lo que les he hablado anteriormente. No es Dios. Le echamos la culpa a Dios, pero Dios mío, ¿cómo me mandas esto? ¿Cómo me mandas lo otro? Muchísimos pierden la fe y han perdido ya la fe. Pero es porque se ha explicado de una forma que no es la correcta. Y esto que estoy hablando, no porque lo diga yo, ni muchísimo menos, no porque lo diga yo, sino porque es así, sencillamente. Y el día que estemos liberados de rituales, de dogmatismos, de tú créetelo porque yo te lo digo y punto. Es decir, en general, doctrinas espirituales y también religiones, el no pensar, el dejar al sujeto, a la persona, totalmente robotizada, eso no es así. El Ser Supremo quiere que nos desarrollemos intelectual y moralmente, en ambos sentidos. Y quiere que le conozcamos a él y a sus leyes, para que una vez conocidas, las cumplamos. Porque no es lo mismo una persona que conoce las leyes divinas y no las cumple, que una persona que no las conoce y tampoco las cumple. Tiene más delito, como se suele decir, el que las conoce y no las cumple. Al que mucho se le da, mucho se le pedirá. Pero hay que conocer, estamos obligados a conocer las auténticas leyes espirituales, universales, divinas, de Dios. Que en todas las religiones, como he dicho, hay muchas verdades, por supuesto, pero también grandes errores, y es mi punto de vista como intelectual. ¿Cuáles? Alguno de ellos ya lo he mencionado hoy. Otros los dejo para más adelante. Pero claro está que el porque sí, porque Dios lo ha querido y punto, resígnate y ya está, eso no es una respuesta. Eso es cortarnos las alas, no dejarnos pensar, porque en el siglo VI, la reencarnación, se lanza contra ella un anatema, y se suprime. Busquen, por ejemplo, Orígenes. No es santo. Orígenes, de los primeros tiempos del cristianismo, creía en la reencarnación. Busquen sobre Orígenes, tal y como suena, los que no lo conozcan, Orígenes. Y vean qué interesante, cuántas cosas interesantísimas escribió y dijo este gran hombre y gran espíritu encarnado. Pues fue apartado, literalmente, no fue canonizado, ni muchísimo menos, y lo merecía, bajo mi punto de vista. Y entre otras cosas, creía la reencarnación, a pies juntillas. Como él, otros tantos. Tenemos, por ejemplo, pues a los cátaros. Ya saben todos ustedes lo que pasó. La quema en Toulouse. Los albigenses. Terrible. El gnosticismo. Los gnósticos. Y así podríamos seguir enumerando muchas otras doctrinas espirituales, escindidas algunas de ellas del cristianismo, y que han sido brutalmente perseguidas y castigadas. El hombre debe pensar, y debe pensar en Dios y para Dios, y buscar siempre la verdad, caiga quien caiga y caiga lo que caiga. Que cada uno saque sus propias conclusiones, como siempre les digo. Es evidente, y aquí termino esta parte del programa, esta exposición, me parecía muy importante, que cada uno saque sus propias conclusiones, decía, si les apetece, claro, lógicamente, para quien quiera pensar. Pero es que antes o después, sea en esta o en la siguiente vida, si es que tienen que volver a reencarnar o tenemos que volver a bajar, a tomar materia, pues tendremos que descubrir cuál es realmente la verdad de la vida espiritual. Desde luego, lo que se nos presenta en cristianismo, islam y judaísmo, a mí no me convence en absoluto. Una sola vida, te mueres, vas al paraíso o al infierno. En el catolicismo y en alguna que otra confesión católica cristiana, al purgatorio, y el día del juicio final, la resurrección de la carne. La palabra ahora de todos ustedes. Sigan escuchando, porque vamos ahora con un montón de asuntos en esta aula virtual acerca de la muerte. He querido hablar de esto, del karma, del plan de vida, porque sí, todos tenemos, y es un pensamiento personal mío, todos tenemos un momento, el momento de la muerte. Y lo demás, pues ya lo han escuchado. Vamos a hablar de muchas cosas. El duelo, por ejemplo. Vivir el duelo. Si debemos llorar. Si el llorar por un fallecido le afecta, le perturba. El vacío que nos deja. 8 puntos. Sobre cómo afrontar la muerte de un ser querido y muchísimas otras cuestiones. Hoy nuestro protagonista, nuestra en este caso protagonista, una palabra que a la mayor parte les echa para atrás, pero que es tan real como la vida misma: la muerte, el hecho de la muerte, sus misterios, ese gran enigma. No nos planteamos hoy si existe vida después de la muerte, no es el tema, sino la muerte, el hecho de la muerte. Unos consejos me permiten refrescarme un poco, porque hace calor aquí, además hace calor, y enseguida, en breve, estoy con todos ustedes y con muchísimos temas muy interesantes en torno al tema central de hoy. Hasta ahora, amigos. Visite nuestra página web en internet www.másalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítenos, másalladelarealidad.com. Le esperamos. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. Contacta arroba másalladelarealidad.com. Esta es la dirección de nuestro podcast. www.másalladelarealidad.com/podcast. Para más información, visite nuestra página web másalladelarealidad.com. ¿Cómo nos manejamos en la adversidad? Veamos. Si hervimos una zanahoria, un huevo y unos granos de café por separado, veremos que la zanahoria llegó al agua fuerte y dura y se volvió débil. El huevo con el corazón fluido, estando crudo, en el agua hirviendo, se endureció. Los granos de café al hervir habían cambiado el agua. La adversidad es el agua hirviendo. A la zanahoria la reblandeció. Al huevo le endureció el corazón. Y al café no solo no le cambió, sino que él perfumó el agua con su aroma. Piensa, tú eres zanahoria que pareces fuerte, pero con la adversidad te vuelves débil. ¿Eres como el huevo, que con un corazón fluido, después de una prueba te vuelves de corazón duro y rígido? ¿Eres como el café, que cuando todo se pone mal, hace que las cosas en torno a ti mejoren? Conflictos en la vida tenemos todos. Unos antes y otros después, tendremos problemas serios, peleas en casa, víctimas de injusticias, preocupaciones. ¿Cómo manejas la adversidad? ¿Como la zanahoria, el huevo o el café? La muerte, hoy protagonista en nuestro programa, un asunto que pienso que nos interesa a todos, puesto que forma parte de la vida y que todos, a unos les asusta. Hablaremos también después de este tema, el miedo a la muerte, y otros lo aceptan como algo más de la existencia. La muerte, el alma en el momento de la muerte, ¿qué ocurre ahí? Tengo otro libro aquí encima de la mesa, lo tengo en mis manos, lo he citado más de una vez, el libro de los espíritus, espiritista, claro está. El espiritismo, sobre todo desde diferentes enfoques o creencias, se ha condenado. Yo actualmente opino que, si bien es cierto, y lo diré brevemente, es un apunte, simplemente, si bien es cierto que el espiritismo como doctrina, en mi opinión, tiene o conserva algunos errores, y errores importantes, también es cierto que dice grandes verdades. Y en el libro de los espíritus, que como saben es, por decirlo así, la Biblia de los espiritistas, pues se nos habla de la muerte, y se dicen cosas muy interesantes que lo son, no ya porque su contenido lo sea, sino porque de alguna forma las comunicaciones serias que se vienen manteniendo desde hace décadas con ese supuesto más allá vienen a confirmar lo que dicha teoría o doctrina nos aporta. Ya saben que el libro de los espíritus, así como el libro de los médiums, el evangelio según el espiritismo, todos los libros de Kardec están basados en pregunta y a continuación respuesta del espíritu que se comunica. El alma después de la muerte. Se dicen cosas muy interesantes y yo se las voy a leer e iré haciendo algunos comentarios. Hoy no tengo la menor prisa. Creo que es un tema que debemos analizar pormenorizadamente y por esta razón, por su importancia, por su trascendencia, debemos ocuparnos de él como es debido. ¿Qué se hace el alma en el momento de la muerte? Esta es la pregunta, la primera pregunta que se plantea en este capítulo. La respuesta es la siguiente: vuelve a ser espíritu, es decir, entra de nuevo en el mundo de los espíritus que había abandonado momentáneamente. Se entiende que con la encarnación de ese espíritu, claro está. ¿El alma conserva su individualidad después de la muerte? Sí, y no la pierde nunca. ¿Qué sería si no la conservase? ¿Cómo manifiesta el alma su individualidad careciendo del cuerpo material? Tiene un fluido que le es propio, que toma la atmósfera de su planeta y que representa la apariencia de su última encarnación, su espíritu. Más preguntas. ¿Nada se lleva el alma consigo de este mundo? Nada más que el recuerdo y el deseo de ir a otro mundo mejor. Aquel recuerdo es grato o desagradable. según el uso que se ha hecho de la vida. Y mientras más pura es el alma, mejor comprende la futilidad de lo que deja en la tierra. ¿Qué hemos de pensar de la opinión según la cual el alma vuelve, después de la muerte, al todo universal? Respuesta. ¿No forma un todo la reunión de los espíritus? ¿No son todo un mundo? Cuando estáis en una reunión, formáis parte integrante de ella, y sin embargo, conserváis vuestra individualidad. ¿Qué prueba podemos tener de la individualidad del alma después de la muerte? ¿No las tenéis en las comunicaciones que obtenéis? Si no sois ciegos, veréis y oiréis si no sois sordos, porque a menudo habla una voz que os revela la existencia de un ser que vive fuera de vosotros. ¿En qué sentido debe entenderse la vida eterna? La eterna es la vida del espíritu. La del cuerpo es transitoria y pasajera. Cuando el cuerpo muere, el alma vuelve a la vida eterna. ¿No sería más exacto llamar vida eterna a la de los espíritus puros, a la de los que, habiendo llegado a la cumbre de la perfección, no han de sufrir más pruebas? Esa más bien es la dicha eterna. Pero esta es cuestión de palabras. Llamad a las cosas del mundo como queráis, con tal que os entendáis. Vamos ahora con la separación del cuerpo y del alma. ¿Es dolorosa la separación del alma y del cuerpo? No, y a menudo sufre más el cuerpo durante la vida que en el momento de la muerte, pues el alma no toma parte alguna. Los sufrimientos que a veces se experimentan en el momento de la muerte son un placer para el espíritu, que ve llegar el término de su destierro. ¿Cómo se opera la separación del alma y del cuerpo? Rotos los lazos que la detenían, se separa del cuerpo. Más preguntas. La separación se opera bruscamente y en virtud de una transición brusca. ¿Existe una línea de demarcación claramente trazada entre la vida y la muerte? No. El alma se separa gradualmente y no vuela como un pájaro prisionero al que de súbito se deja en libertad. Los dos estados se tocan y confunden, de modo que el espíritu se desprende poco a poco de los lazos que se sueltan y no se rompen. ¿La separación definitiva del alma y del cuerpo puede verificarse antes de que cese completamente la vida orgánica? A veces, en la agonía, el alma ha abandonado ya el cuerpo, no existiendo más que la vida orgánica. El hombre no tiene ya conciencia de sí mismo, y sin embargo, le queda aún un soplo de vida. El cuerpo es una máquina que hace funcionar el corazón y que existe mientras éste hace que circule la sangre en las venas, no teniendo necesidad para ello del alma. En el momento de la muerte, ¿siente a veces el alma una inspiración o éxtasis que le permite entrever el mundo en que va a entrar? A menudo el alma siente cómo se rompen los lazos que la unen al cuerpo, y entonces pone todos sus esfuerzos en romperlos completamente. separada en parte de la materia, ve el porvenir descorrerse ante ella y goza anticipadamente del estado de espíritu. El ejemplo del gusano que al principio se arrastra por el suelo y después se encierra en la crisálida, aparentemente muerto, para renacer a más brillante existencia, puede darnos una idea de la vida terrestre, de la que sigue la muerte y de nuestra nueva existencia. Una pequeña idea. La figura es buena, pero no debe, sin embargo, tomarse literalmente, como soléis hacerlo con frecuencia. ¿Qué sensación experimenta el alma en el momento que conoce que está en el mundo de los espíritus? Según y cómo. Si ha hecho mal por deseo de hacerlo, se avergüenza en aquel momento de haberlo hecho. Para el justo, la cuestión es muy diferente, pues se encuentra como aliviado de un gran peso, porque no teme ninguna mirada escudriñadora. El espíritu encuentra inmediatamente a los que ha conocido en la tierra y que han muerto antes que él. Sí, según el afecto que les profesaba y el que ellos sentían respecto a él, y a menudo salen a recibirle a su entrada en el mundo de los espíritus y le ayudan a separarse de las mantillas de la materia. Ve también a muchos a quienes había perdido de vista durante su permanencia en la tierra, a los que están en la erraticidad y a los encarnados a quienes visita. En la muerte violenta y accidental, no estando aún debilitados los órganos por la edad o las enfermedades, la separación del alma y la cesación de la vida se verifican simultáneamente. Así sucede generalmente, pero en todos los casos es muy corto el instante que los separa. Después de la decapitación, ¿conserva el hombre por algunos instantes conciencia de sí mismo? A menudo la conserva durante algunos minutos, hasta que se extingue completamente la vida orgánica, pero a menudo también el temor a la muerte se la hace perder antes del instante del suplicio. Y por último, último bloque con unos apuntes de Kardec, realmente interesante, que voy a leerles a todos ustedes porque pienso que pueden aportar mucho y que son sumamente interesantes. El alma, al abandonar el cuerpo, tiene inmediatamente conciencia de sí misma. Conciencia inmediata no es la palabra, pues por algún tiempo está turbada. Todos los espíritus experimentan con la misma intensidad y duración la turbación que sigue a la separación del alma y del cuerpo. No, puesto que depende de su elevación. El que esté ya purificado se reconoce inmediatamente, porque se ha separado de la materia durante la vida del cuerpo, al paso que el hombre carnal, cuya conciencia no es pura, conserva por mucho tiempo la impresión de la materia. Última pregunta, y después viene una anotación de Allan Kardec muy interesante. ¿El conocimiento del espíritu tiene alguna influencia en la duración más o menos larga de la turbación? Muy grande, porque el espíritu comprende de antemano su situación, pero la práctica del bien y la pureza de la conciencia son las que más influyen. Y para terminar este capítulo, como les decía, Allan Kardec señala lo siguiente con letra muy muy pequeña en este ejemplar que tengo. Tengo dos. El que tengo en las manos es, perteneció y pertenece a don Germán de Argumosa. y es unas, son unas anotaciones muy interesantes, pero con la letra muy muy pequeña, muy pequeña. Dice así: en el momento de la muerte todo es al principio confuso y el alma necesita algún tiempo para reconocerse, pues está como aturdida y en el mismo estado del hombre que, despertándose de un sueño profundo, procura explicarse su situación. La lucidez de las ideas y la memoria del pasado le vuelven a medida que se extingue la influencia de la materia, de la que acaba de separarse, y se disipa la especie de bruma que nubla sus pensamientos. La duración de la turbación subsiguiente a la muerte es muy variable. Puede ser de algunas horas, de muchos meses y hasta de muchos años. Es menos larga en las personas que desde esta vida se han identificado con su estado futuro, porque entonces comprenden inmediatamente su posición. La turbación presenta circunstancias especiales, según el carácter de los individuos y sobre todo según la clase de muerte. En las violentas, ocasionadas por suicidio, suplicio, accidente, apoplejía, heridas, etc., el espíritu está sorprendido, admirado y no cree estar muerto. Lo sostiene con terquedad. Ve, sin embargo, su cuerpo. Sabe que es el suyo y no comprende que esté separado de él. Se acerca a las personas, a quienes aprecia, y no comprende por qué no le oyen. Semejante ilusión dura hasta la completa separación del periespíritu, y hasta entonces no se reconoce el espíritu, ni comprende que ha dejado de pertenecer a los vivos. Este fenómeno, dice Kardec, se explica fácilmente. Sorprendido de improviso por la muerte, el espíritu queda aturdido con el cambio brusco que en él se ha verificado. Para él, la muerte continúa siendo sinónimo de destrucción, y como piensa, ve y oye, no se considera muerto. Lo que aumenta la ilusión es el verse con un cuerpo semejante al anterior, en cuanto a la forma, cuya naturaleza etérea no ha tenido tiempo de estudiar aún, lo que es sólido y compacto como el primero que tenía. Y cuando sobre este punto se llama su atención, se sorprende de no poder palpar. Este fenómeno es semejante al de los sonámbulos novicios que creen que no duermen. Para ellos el sueño es sinónimo de suspensión de facultades, y como piensan libremente y ven, se figuran estar despiertos. Ciertos espíritus ofrecen esta particularidad, aunque la muerte no haya sobrevenido repentinamente, pero siempre es más general en los que, aunque estaban enfermos, no creían morirse. Se ve entonces el raro espectáculo de un espíritu que asiste a su entierro como al de un extraño, y que habla de él como si no le incumbiera, hasta que comprende la realidad. La turbación subsiguiente a la muerte, termina Kardec, no es nada penosa para el hombre honrado, sino tranquila y semejante en todo al que se despierta apaciblemente. Para el que no es puro de conciencia, la turbación abunda en congojas y angustias, que aumentan a medida que se reconoce. En los casos de muerte colectiva, se ha observado que todos los que mueren a un mismo tiempo no vuelven a verse inmediatamente. En la turbación subsiguiente a la muerte, cada uno toma por su lado, o no se ocupa más que de lo que le interesa. Más allá de la realidad, un encuentro cara a cara con el misterio. Con Santiago Vázquez.